Buenas tardes, días o lo que sea que estéis escuchando, oyentes, queridísimos oyentes. Estáis escuchando Cartoon Network. Aquí hablando está Angela Dini, que soy yo, y al otro lado está Ramón Rey. Propicios días. ¿O noches o qué? ¿Se están escuchando de madrugada? Pues que se fastidien. Oh, qué fuerte. Bueno, estáis escuchando el episodio número 5, que era el del premio. Sí, pero yo no lo digo porque soy más educado que tú. Ya lo sé. No, es que tengo un problema con las rimas. Soy una poetisa frustrada. Sí, mucha poetisa, sí. Bueno, ¿y de qué va este podcast, Ramón? Pues este es un podcast que trata temas frikis y todo lo relacionado con series de televisión, cine, cómics, ciencia ficción, libros, etc. Cualquier cosa relacionada con esos temas que todo el mundo llama frikis. Y de paso ya digo, añado que este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons, reconocimiento 3.0 España, que básicamente significa que vosotros oyentes y cualquier otra persona del mundo mundial, incluso extraterrestres, podéis hacer lo que queráis con él, siempre y cuando nombréis a los autores del podcast, es decir, Angela Dini y Ramón Rey, y enlacéis a la web del podcast, que es cartoonnetwork.com. Perfecto, yo creo que todo ha quedado muy claro. Y cuenta, Ángela, ¿de qué vamos a hablar en este episodio que es un poco especial antes de meternos ya en harina? Tú sabes que es que nos encantan los especiales. Y como estamos adelantándonos, porque nosotros siempre nos adelantamos, porque somos así, somos unos adelantados, pues vamos a hablar de especial compras frikis para Navidad. ¡Qué interesante! Sí, ¿por qué lo hacemos tan rápido? Pues para que no compréis regalos malos y luego no os escuchéis y os arrepintáis y digáis, Dios, tendría que haber comprado aquello. Pues y no. Vuestros padres o madres o hermanos o novios y novias os echen de casa por malos regaladores. Efectivamente. Nosotros nos vamos a adelantar a eso, os vamos a dar ideas para que el día que tengáis que comprar sepáis exactamente dónde ir, qué comprar y os vamos a dar unas ideas geniales. Me parece muy bien. Pues vamos allá. Bueno. Y vamos a empezar con ese Cartoon Shop especial de compras frikis de Navidad. ¡Bien! ¿Qué me estás diciendo, Gerardo? Pero tú has visto El Buen Pastor, ¿no? Pero quita esa película, quita El Buen Pastor. Mira todas las demás que ha hecho. Pero es que un actor que lo último que ha hecho es eso, no entiendo que... ¿Por qué dices eso? A ver, chicos, hoy no se graba aquí, ¿eh? Pero esto está ya grabando. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast. Un podcast de cine. Antes de nada, quería yo comentaros que creo que me debías una cosa. Me habías comentado que ibas a cantar. Yo no he dicho eso. Yo lo tengo por ahí. Estás aquí desvelando unos datos que no interesan a nadie. Centrémonos. Que ibas a tararear o ibas a hacer algo, cantar algo de Navidad. En otro episodio será. Joder, qué fuerte. Faltas a tu palabra de podcastero. Ay. Bueno. El caso es que vamos a empezar con tiendas de ropa y etcétera, etcétera, etcétera. Yo me he recorrido todas las tiendas la vida y por haber, para buscaros regalos para vosotros, porque soy así de buena. ¿Y por dónde vamos a empezar? Pues mira, voy a empezar por... a ver, de todas las tiendas, yo os recomiendo que aparte de los links que os vamos a dar nosotros, que son cosas que hay en la web, visitéis cada tienda, porque aparte de lo que hay en catálogo online, siempre hay bastante más cosas de la colección que no aparecen online. Bueno, a grano. En Zara hemos encontrado una camiseta del Pato Donald Vintage. Que a Ramón... ¿Era esta la que te gustó? No, te gustó otra. No, sí, bueno, la camiseta me gusta. Si te refieres a la modelo, pues no, era otra. Era otra. Bueno, pues es una camiseta de Pato Donald, así, tipo de castada, etc. Con también el dibujo, Zara... ojo, cuidado, con el dibujo del Pato Donald original, no los tuneados modernos que hay ahora de animación de Disney. Efectivamente, súper clásico de la muerte. Todavía más friki, yo creo, ¿no? Clásico vintage. Por de supuesto. Ahí el vintage. ¿Lo pasáis? Como no entiendo de las palabras vintage. Eso significaba... ¿Qué más? También tenemos al Tom y Jerry. Además con el fondo así en plan japonés, pero muy chulo. Y esta sí que era la que le gustaba a Rob. Sí, pero con la faldita tipo así escocesa y... Sí. Y los calcetines esos gigantescos que lleva, sí. Fetichista que es uno. Calcetines altos. Bueno, si seguimos de tiendas, podemos encontrar en Bershka otra camiseta del Pato Donald. También clásico, en blanco y negro. De claro, Mickey chula. Mouse, quieres decir. Eso, de Mickey Mouse, que he dicho, el Pato Donald. El Pato Donald, bueno, no pasa nada, se parece. Se parece, ¿no? También es antiguo. Pero así muy clásico para vuestras chicas, o si sois chicas, para vosotras mismas, o para vuestras hermanas. Y ahora ya vamos a meternos en hombres. Si vais a blanco, hemos encontrado una sección de superhéroes con camisetas de... bueno, de superhéroes, y luego aparte tenéis algunos personajes de Barrio Sésamo. Aquí aparecen algunos, pero luego en tiendas podéis encontrar más, de Coco, etc. Además, ya os comento que, por ejemplo, en blanco, si vais a la tienda, yo también he encontrado camisetas de Superman, creo que también tenían ropa interior, incluso pijamas, incluso cartera de dinero de Superman, y estaban muy chulas. No, pasa que no aparecen en la web. Pero por eso os aconsejo que vayáis de tiendas, porque últimamente las cosas frikis, superhéroes y etcétera, etcétera, parece que están muy de moda. Sí, la verdad es que sí. Y como tú dices, las marcas sacan cosas así muy temáticas para aprovechar el filón. Pero lo de siempre, como yo creo que como serán muchas ediciones limitadas y series limitadas, pues probablemente sea más fácil encontrarlo en tiendas físicas que por ahí por internet. Exactamente. Bueno, ya tenemos una cosa súper chula. Y es una colección que ha sacado Converse, creo que no sé si habrá sido por el 75 aniversario de DC, pero son Converse inspiradas en los cómics de DC. Y son pues las típicas Converse, pero con los vuestros superhéroes favoritos. Que son los de, evidentemente, los superhéroes favoritos son los de DC, los de Marvel en la vida. Ahí estamos, los clásicos. Y podéis encontrar, o sea, unas Converse súper chulas con... Con, por ejemplo, unas negras con un Batman con los bordes en amarillo, que la verdad que está muy guay. Luego hay otra también de Superman bastante chula. Esa es mi favorita. Sí, que es así, lo que es la parte frontal, que se ve es en blanco, y ya lo que sube por el tobillo ya sí que está el Superman en rojo, tonos azules y negros. Atormentado y como que el fondo es sangre y tal, sí, es espectacular. Luego ya tenéis pues más tipo pop con un montón de pim, pam, pum. Y tenéis incluso hasta linterna verde. Green Lantern. Está muy chula, en verde. Y el fondo negro y una ciudad. Es una colección bastante friki y bastante chula. Sí, decir que, por ejemplo, las camisetas pues a lo mejor rondan los precios que puede rondar. De 10 a 20 euros, dijimos. Sí, por ahí andaban, sí. No creo que salga más de 20 euros. Las Converse pues ya sí que se subiría un poquito más de precio, porque si a lo mejor unas Converse normales pueden salir por 60-65 euros, pues supongo que la colección puede que esté un poquito más cara. No sé si aquí ponía, no ponía aquí el precio, pero sí que sale un poquito más cara, pero es un regalo, yo creo que bastante estupendo. Es un regalo chulo que aunque se te vaya a los, yo qué sé, 80, 90, 100 euros, pues claro, es algo ya bastante especial como para valerlo. Y además de especial, pues bastante exclusivo, porque no creo que muchos compañeros tengan las zapatillas de DC ahí súper chulas. No, eso desde luego, eso desde luego. Llamar la atención va a llamar la atención. Ah, sí. Es un regalo muy, muy bonito. Luego, otra, ya que estamos metidos en el apartado de zapatillas, una muy, muy, muy, muy especial es que han vuelto a sacar otra edición, son las Sonisuki... La Sonisuka Tiger. ¿Pero qué modelo? Pues el de Kill Bill. No sé si os acordáis de... Sí, Kill Bill, esa película que tarareo también, la banda sonora Ángela. Sí, la tenéis que recordar. Bueno, pues si os acordáis a Uma Thurman con sus super zapatillas, son amarillas con la marca típica de Onitsuka, que son unas rayas así para los lados, de color negro. Y es muy chula y la colección la han vuelto a sacar, la campaña. Esta a lo mejor es más complicada encontrarla en tiendas, pero si llamáis a la página web, a lo mejor podéis encontrar la distribuidora más cercana a vuestras casitas y pues ya ahí preguntar y que a lo mejor las traigan por encargo. Yo creo que es un regalo que merece mucho la pena porque son muy chulas y eso también es bastante limitado y no sé. A mí me parece un regalo muy muy guay. A un fan de Kill Bill desde luego te lo ganas completamente. Te lo ganas completamente. Este regalo también es bastante más caro, creo que salían entre 90 y 110 euros, pero bueno. Si hay mucho amor, merecerá la pena. Ahí ya depende de cuánto queráis gastaros. ¿Cuánto le quieres? ¿Cuánto? Pues la respuesta se la dais con estos regalos navideños. Efectivamente. Saliéndonos un poco del apartado ropa, para los aficionados a los cómics y para salirse un poquito de lo que es el tema de voy a regalar un libro, voy a regalarle un cómic, pues no. ¿Qué podéis regalarle? Un original. ¿Y qué es un original? Ya, lo sabía, sabía que vas a decirlo. ¿Qué es un original? Porque no todo el mundo sabe lo que es un original. Es decir, cuando un artista, el dibujante, hace... Antes, o sea, tú ves al final el cómic impreso, pero todo eso lleva un proceso. Un proceso el cual el dibujante dibuja a lápiz, luego pasa por un entintador que lo entinta, es decir, lo pasa con tintas. Vale. Y luego eso pasaría luego a color que normalmente se hace, que hoy por hoy se queda casi todo por ordenador. Ahí ya pasa la imprenta y tenemos el cómic. Pues ¿qué es lo que venden? Venden los originales, es decir, donde solo hay uno de cada cómic. Es decir, es el dibujo original a lápiz o a lápiz y tinta del autor. También venden incluso originales de tinta, es decir, pues muchas veces lo que hace el autor es solo pasarle, no le pasa los lápices al entintador, sino que le pasa a lo mejor una copia con tintas azules, porque normalmente se hace en azul o en rojo, porque, vamos, ya lo explico en completo, en lo que es el mundo del cómic, pues se dibuja en, normalmente hay diferentes técnicas. La más usada ahora mismo es que se hace el dibujo en azul o en rojo, el tintador lo pasa con tintas negras, porque luego por Photoshop tú automáticamente le puedes eliminar las tintas rojas y negras y solo se quedaría el entintado. Entonces ya se queda el dibujo completamente limpio para pasar al color. También hay otra técnica que es simplemente los lápices, si se le da un efecto a los lápices, que son lápices quemados y ya pasa directamente a color sin pasar por entintado. Toma ya. Impresionante. Me he quedado ojiplático. Bueno, esto es un pequeño... Bueno, pues aquí podéis comprar originales de cómics. Los originales de cómics, pues ya es un universo completamente diferente para los que no entiendan. Yo os he pasado un link a un blog donde hablan sobre algunas tiendas de originales. Y luego os paso también otra paginilla bastante interesante donde, aparte de los autores, ponen sus obras, son los mismos coleccionistas los que ponen obras que quieren vender o intercambiar. Y se llama Comic Art Fans, para que lo podáis ver. Lo podéis ver automáticamente sin tener que mirar el link. Y bueno, pues aquí podéis encontrar de todo, de todos los autores y de precios. Pues a lo mejor algún autor muy poco conocido que pueda ser una gran promesa, quién sabe, tenéis que apostar, esto es arte y tendréis que apostar, puede salir por 40 euros. Ya te digo, pero alguien muy poco conocido hasta... Por ejemplo, casi $1,000 que estoy viendo aquí por un original de Chris Warner de Predator del año 88 para el número 1. $982, espectacular. Efectivamente, es que puedes encontrar de portadas y depende del autor, depende del cómic, depende de un montón de cosas, puedes encontrar de todos los precios. Y pues ahí ya depende, volvemos a decir, del amor que uno sienta por quien quiera regalárselo. Y o también podéis comprarlo para vosotros. Es muy bonito para tenerlo colgado, un original. Sí, claro, desde luego. Si coges de... con todas las, todo lo que te puedes encontrar, cualquier cómic que te guste o lo que sea, puede ser espectacular tener uno ahí colgado en tu salón, vamos. No sé, quien se gasta en cuadro, pues quien se puede gastar en originales, ¿no? Esto es mucho mejor que un cuadro, desde luego, ya te lo digo yo. Te ha gustado, ¿no, Ramón? Bueno, ¿qué más puedes comprar? ¿Sí? ¿Y qué autor te gustaría tener para tu próximo cumpleaños? Si le das a la gente, si le das ideas, oyentes... No, autor no, pero vamos, en general soy fan de Superman, lo dejo ahí. Bueno, lo dejo ahí, soy fan de Superman. ¿Qué podéis compraros también? Vosotros veíais Oliver y Benji, ¿verdad? ¿Tú lo veías, Ramón? Sí, yo lo veía. Veía campeones, supercampeones, requete campeones, desde el principio hasta el final, cuando ya jugaba en el Barcelona, y iban con la selección japonesa y todo eso, sí, lo veía. ¿Y te acuerdas de la canción? Me acuerdo perfectamente, pero no voy a cantar. Ya, ¡joder, Ramón, eres muy duro! Tú sabes que después de la generación que vino después de Oliver y Benji, es decir, que después de la serie, el tema del fútbol se puso muy de moda, tanto que la selección de Japón pasó de ser una birria a mejorar muchísimo, porque había un montón de niños que pasaron a aficionarse mucho al fútbol y a mejorar un montón. Voy a ser malo, pero si ahora ya no son una birria, ¿cómo eran antes? Eran peores, ¿vale? Han mejorado de verdad. Y dejando aquí a Ramón. Bueno, pues volviendo al tema de las camisetas que veis, de los regalos, y dejando lo bueno o malo que puedan ser los japoneses, podéis comprar las camisetas de vuestro equipo favorito de supercampeones. Podéis llevar las camisetas de Oliver, de Marathon, de Oliver Atom, de Marlender, de Benji, de Julian Ross. Tienen casi todas las camisetas, además de cuando jugaban en varios equipos, de manga corta, de manga larga. Sí. Está muy chulo. Además son copias bastante fidedignas a cómo eran los dibujos animados. Y entre 12 y 20 euros están más o menos los precios. Sí. Así que también depende si es... Porque las hay sin mangas. ¿Os acordáis que, por ejemplo, Marlende era mucho de los que jugaba sin mangas? Muy Cristiano Ronaldo, sí. Muy Cristiano Ronaldo, pues podéis comprarosla. ¿La imagináis allí yendo al trabajo con vuestra camiseta de Marlende? Ramón, deja reírte. No, ya paro. Y tienen hasta complementos. Porque claro, están las gorras también. Claro, la gorra típica de estos grandes jugadores que tenían gorra. Que en el campo, yo en Europa no he visto a nadie jugar con gorra, pero en Japón parece ser que sí. Sí, además que el portero lleve gorra, que era el que casi siempre llevaba gorra, es lo más difícil del mundo. Tú imagínate, no sé, pierde visión. Bueno, debo corregirte, que lo más normal es que el portero lleve gorra. Porque por si le pilla el sol de frente, ¿sabes? En mundiales y cosas así, seguro que lo has visto alguna vez, seguro. Da igual. De todas formas, los campos de esta gente eran como la tierra. La tierra entera gigante, así que... Se veía la circunferencia... Hay por ahí teorías de cuánto debía medir el campo de fútbol, teniendo en cuenta que se veía la circunferencia de... Ay, Dios mío, no sé cuántos kilómetros, teniendo en cuenta lo que tardaban en recorrerlo y bla, bla, bla, sí, hay estudios al respecto. Pues, ¿qué otro super, mega, ultra, mega, chachi, regalo podéis hacer? ¿Qué se te ocurre, Batman? ¿Ves? Lo conseguí. Pues he encontrado el teléfono rojo de Batman. ¿Os acordáis dónde llamaba Batman, que era un teléfono rojo con un solo botón? Sí, y luminoso, además. ¿Luminoso? ¿Cuando llamaban? Cuando le llamaban, claro. Pues lo podéis comprar para tenerlo en vuestra casa. Super objeto de culto. Sí, al módico precio de 77 euros, más o menos, al cambio. Sí. No sabemos si funciona de verdad, si podéis usarlo para marcar... ¿Podéis marcar el número favorito de Telepista o...? Es algo, es una discusión que hemos tenido de anteriormente. Que no sabemos si sirve o no, o si tiene algo... O sea, si realmente tiene una parte de teléfono o es solamente atrezo. No lo sabemos, pero oye... Ese modelo que es muy chulo para ponerlo ahí en el hall, en la entrada, y quedarte con las visitas que tengas. Sí. Incluso, no sé, aunque solo puedas tener un número, molaría. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué número? El de tu madre, evidentemente. No hace falta, mi madre ya me llama, sin que la llame yo. Bueno, pues también hemos salido de compras, para ya que estamos hablando un poquito de decoración, y hemos encontrado, hay alguna generación que no se acordará de esto, pero había un momento en que si te despertabas muy temprano por la mañana para ver la televisión, no había televisión. Dios mío, ¿cómo es posible que no haya televisión? ¿Cómo es posible que no emitieran durante 24 horas como hacen ahora y te pongan esos concursos asquerosos y esas videntes? Pues sí, efectivamente, no se emitía siempre. Había un momento en el que no echaban nada por televisión y el mundo no acabó. Efectivamente, solo se veía lo llamaban carta de ajuste, que era, no sé quién diseñaría eso. Eso habría que investigarlo. Eso es bueno, sirve para controlar distintos aspectos de la emisión, de los colores y de las frecuencias y demás, para ver que están bien. Pero vamos, que no, que da igual, no importa. Es una curiosidad. Bueno, pues podéis encontrar, para aquellos que sí vivieron los momentos en los que no había televisión, podéis comprar un reloj para vuestra casa, estudio, habitación, llamado X, recordando aquellos tiempos con la carta de ajuste. Y este es en una tienda de decoración que se llama La Oca y lo podéis encontrar por 35,60€. Además, deciros que yo, por ejemplo, no lo he encontrado en la web, que era lo que iba buscando, pero bueno, de todas formas, os lo comento. Lo que sí que sí, por ejemplo, me he comprado yo es un reloj pues de parecidas características, pero de Mazinger Z. Mazinger Z, puño fuera, sí, sí. Puño fuera, pues ¿y te suelta los puños o grita algo el reloj? No, de momento no lo he colgado, soy así de lenta, es muy difícil hacer las cosas. Tú lo compras y algún día te acuerdas y lo pones, pero bueno, es muy chulo. Así que yo os pongo el link también por ahí para que lo veáis, la foto que le he hecho. Y para que si tenéis alguna tienda cerca, pues pasáis a ver si os gusta más la carta de ajuste, lo podéis comprar online o preguntar si tienen algún otro reloj friki. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Perfectísimo. Pues seguimos con ropa friki, pero esta es friki, friki. Friki, muy friki. Es decir, además, sí. Ya el mismo nombre de la tienda lo dice, es ropafriki.com. Y aquí puedes encontrar... No se han roto la cabeza eligiendo el nombre. No, muchas veces lo más simple es lo mejor. Aquí puedes encontrar, pues, desde... Para los hard freaks, desde camisetas con el símbolo de USB, una camiseta azul con la pantalla típica azul del error de Windows... Sí, no sé. También una con el logo de Debian para los linuxeros, otra con el burro del emule. ¿Eso no está prohibido decirlo? Eso está prohibidísimo, sí, sí, no veas. Uf, nos van a meter en la cárcel. Y cosas por el estilo, o sea, tiene más o menos... No es que tenga muchas, pero vamos, las que tiene son graciosillas y son de esas de... ¡Ay, fíjate ese que friki es que lleva una camiseta con el símbolo del USB! ¡Qué bien! Está en mi onda, qué bien. Puedo hablar con él de... Llámalo X. Pues muy bien. Pues seguimos con las camisetas friki, porque... Otra cosa no, pero en internet es que camisetas frikis hay un montón. No, no, no, que va. No hay camisetas frikis apenas, por ejemplo. Bueno... Aprovecho para soltar ahora algo que no está añadido en el guión, que es... ¿Vas a decir algo que no está en el guión? Sí, efectivamente. Threadless.com, que es una tienda de camisetas muy famosa, que tiene unos precios bastante ajustadillos y tiene épocas de ofertas muy buenas, que por $10 la camiseta te pillas un montón de camisetas con modelos muy distintos, pues esa tienda online tiene bastantes modelos muy, muy frikis y relacionados con películas o series de televisión, o cosas tecnológicas o de videojuegos, y está muy bien también, aunque no sea específico de temas frikis esa tienda, pero vamos, ahí lo dejo para que la gente que no conozca Threadless la visite. Pues sí, la verdad que es una tienda bastante interesante. Yo os voy a poner otra, que es Yacel.es, webonauta. Sassel, más o menos. Sassel, pero creo que. Sassel. Sí, ese es el dominio, sassel.es. Pero se pone huevonauta. Muy buena, Gustavo. Y aquí pues podéis encontrar camisetas que yo la he puesto por unas pocas especiales para Ramón. Porque podéis encontrar vuestra camiseta de la TARDIS. Sí, de la TARDIS, que es la nave espacial de Doctor Who, efectivamente. Y hay una camisetilla muy maja con la TARDIS y también hay otra con sus enemigos maléficos, malvados, malosos, que son los Daleks. Un Dalek ahí con su chupón de estos de desatascador y su lema favorito, que es Exterminate, y lo podéis encontrar ahí también. Oh, Exterminate, qué malos son. Pero bueno, podéis encontrar también, por ejemplo, de el perfil, una nueva solicitud de amistad de Barder, o sea, en vez de Facebook es Barderbook, y podéis encontrar al chico solitario del Sith, busco con quien por compartir la galaxia, etcétera, etcétera. O una carta de Epic Fail, etcétera. Cosas así, de esas que os gustan. Sí, que como, no te las sabemos, que no te las sabemos. Como una taza con una de las naves Enterprise que aparece en Star Trek, que para los fans de Star Trek está bastante bien. Pues otra de las sorpresas que os tenemos preparadas, además de camisetas, tenemos más cosas para ofreceros, son relojes. Una colección... ¡Qué sorpresa más grande! ¿Verdad? Relojes de pulsera. Que aunque yo no sé quién lleva relojes de pulsera... Esto sí que es vintage, los relojes de pulsera que están un poco, ¿verdad?, en desuso. Yo no uso, por ejemplo, desde hace años. Yo tampoco, desde que tengo el móvil, no sé. Claro, claro, están como, es un objeto de coleccionista. Ya esto lo regalan con los periódicos y poco más. Sí, es raro, ¿verdad? Pues bueno, pues como es así raro, nosotros los ponemos. ¿Y qué tiene esta colección de curiosas? Porque tiene, además de que en especial casi todos son raros, pero tiene varios productos de la colección, pues son un poquito frikis. Porque, por ejemplo, si le damos al número 5, creo que es, el que tiene premio. Tenéis, por ejemplo, uno... Tenéis, por ejemplo, uno que Facebook arruinó mi vida. Sí, y es color azul y tal, muy facebookero. Muy facebookero, sí. Luego también tenéis el número 7, me parece que es uno con todas las redes sociales, es decir, en vez de los números, pues tiene Facebook, LinkedIn, Twitter, RSS, WordPress, Flick, el mail, el MySpace, que yo diría que MySpace es innombrable. Sí, YouTube. Y tiene también StumbleUpon, ¿verdad? StumbleUpon y Delicious también por ahí. Sí, está muy chulo. Está muy chulo porque tiene todas las redes sociales y es muy gracioso. Y además, no muy escandaloso, porque así blanco y medio... No es eso que lo ves a distancia y dices, ¿qué lleváis en la muñeca? No, o sea, cuela como un reloj normal y corriente. Sí, pero luego está mucho, porque si te lo ven, pues a lo mejor, que son las 12 en punto, pues son la hora Facebook. ¡Ah! Son las Facebook y WordPress, sí. ¿Ves? Está chulo. Entonces yo creo que es otro de regalo original, si tenéis algún amante de las redes sociales. ¿A qué se lo podéis hacer sin muchos problemas? Además de que los relojes pues están chulos y son bastante curiosos, tienen un precio muy asequible. ¿Qué porque es? Cuestan como 5 o 6 dólares. 6 dólares, 6 dólares. Sí, 5,99. Para mejor. Soy así, Ramón. Pues así que es un regalo que no sale muy caro y yo creo que es también un regalo bastante curioso. Y guay. Jaja. ¿Qué más regalos podéis hacer? Pues podéis hacer más regalos, aunque no hablemos mucho de videojuegos, ni Ramón ni yo, que todavía podemos hablar, algún día os sorprenderemos porque así somos Ramón y yo. Sí, podemos el Buscaminas, el Tetris, ese tipo de videojuegos tan modernos. ¿No tienes ninguna videoconsola? Sí, hombre, claro, tengo una PlayStation ahí y algún juego, sí, claro que sí, sí. Bueno, pues algún día sorprenderemos. Algún día. Algún no prometemos día. Nada, no prometemos nada. No prometemos nada. Pero para que sepáis que no os olvidamos, os ponemos aquí también para los amantes de los juegos, pues es una web con un montón de merchandising de videojuegos, donde podéis comprar vuestras figuritas favoritas, llaveros, etcétera, etcétera. Tienen desde cosas del videojuego de Mario Bros, que comprar el peluche de Yoshi, colgante del Final Fantasy... De, por ejemplo, más de los clásicos en plan de cosas del Pac-Man, cosas del Resident Evil, o sea, podéis, por ejemplo, una camiseta del Resident Evil con el logo de Umbrella. A ti que te gustan tanto las películas de Resident Evil. Bueno, a ver, no es que me gusten tanto, pero vamos, sí, está curiosa la camiseta esta de Resident Evil. Y hay más cosas de videojuegos mucho más modernos, lo que pasa que los que molan son los objetos y demás de videojuegos clásicos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero bueno, tenéis una colección que desde la A a la Z podéis encontrar casi todas las cosas referentes a vuestros videojuegos favoritos. Yo, por ejemplo, le he dado a la A porque para complicarme. Y desde un casco de Halo, pues hasta... Yo es que tampoco entiendo mucho de algunas cosas, entonces... A lo mejor se me va, pero guitarra inalámbrica, mil historias. Por ejemplo, cosas... Hay cojines del Super Mario Bros. De todos los objetos, desde la estrellita, de un Luigi, de un... Del típico asterisco, de la típica interrogación que luego llega a premio, etc. O sea, que si sois aficionados a los videojuegos, aquí podéis... O si vuestra pareja, amigo, o etcétera, etcétera, es aficionado a videojuegos, pues aquí podéis comprarle algún regalito. Así me gusta. Diversificándonos. Para que sepáis que no os olvidamos nunca. Pero vayamos a lo importante. ¿Qué es lo importante, Ramón? Doctor Who, por supuesto. Ah, es verdad, pues me lo iba a saltar. Doctor Who, sí, pues porque le buscaba a Ramón una página especial con merchandising de Doctor Who, donde puede ir, Ramón puede gastarse todos sus ahorros. Sí, más o menos, además de parte de los de otra persona. Y la de otra persona. Sí, porque no son muy baratas las cosas, ¿eh? Porque tenía hasta destornilladores sónicos de esos que tanto le gustan a Ramón por $25. También los hay por 12, entonces hay que decirlo. Pues camiseta, aparte de la camiseta que le hemos enseñado de antes de la tarde. Aquí hay unas cuantas camisetas más. Y hasta tiene una figurita del Doctor Who. Sí, del undécimo Doctor. Tiene una figurita ahí de Matt Smith. Con su pajarita y su chaqueta y demás. En sus dos versiones de antes y después de vestirse bien con su ropa ya. O sea, como si hubieras visto el episodio, el primer episodio de la quinta temporada, pues justo antes y después de vestirse. Más o menos. Ay, qué bonito, qué bonito. Y hay una cosa ahí que me gusta muchísimo, que son unas tazas del Doctor Who que cuando echas una bebida caliente, la TARDIS que hay en el dibujo desaparece. Qué fácil es de... Sí, como un niño, de complacer, sí. Ramón. Y ha dicho que hay un diccionario visual del Doctor Who. Diccionario visual... Ah, sí. Ya he visto, sí, sí. También muy interesante. Ya he visto. Y llaveritos con sus cosas, con su tarde. De todo. O sea, realmente camisetas con otro Dalek por ahí también, haciendo de las suyas. Y muchas cosas. Y peluchitos de aquellas cosas... que eran hechas de grasa, que en cierto episodio salían de la gente que tomaba unas pastillas para adelgazar, pues por ahí aparecen también. En fin, fijadillas de esas, que a los fans de Doctor Who le pueden gustar mucho. Eso es para que Ramón vea que no le olvido. Gracias. Y que le busco cosas de lo que a él le gusta. Bueno, pues como comentábamos antes, que antes Converse ha sacado una edición especial de los superhéroes, pues también Adidas se ha marcado el pegote y ha sacado una colección especial de Star Wars. Bueno, se ha marcado el pegote y habrá pagado un pastón tremendo a LucasArts, también te lo digo. Pues seguramente. Pero de todas formas yo creo que lo va a amortizar porque el precio de las camisetas es prohibitivo. Sí. Porque si antes hablábamos de las camisetas de a lo mejor tiendas más y más baratas, en plan Zara y todo esto, por 20 euros... Aquí la más barata creo que son 30 euros. Sí. Y de 30 hasta 40, 50 euros. Y 100. Y 100, sí. Porque hay una sudadera muy chula de Darth Vader, pero es en 85. En $85, que no sé más o menos cuándo dará el cambio. Pero bueno, está muy guay que las grandes marcas pues se pongan con las cosas frikis. Hay una camiseta, además, una camiseta muy chula de Yoda. Que en vez de tener un sable láser, tiene una raqueta de tenis láser. Sí, y aparece la red ahí por debajo, todo ahí en el espacio con las estrellitas. Está muy morón así. Sí. Y además está también la versión con dos mochilas, y la mochila de Yoda con su raqueta láser y Darth Vader con su raqueta láser. Sí, que si vais al tenis o lo que sea, pues ya sabéis que podéis regalaros para ir los dos conjuntados para jugar al tenis. ¿Te imaginas ir al club de tenis con tu mochila de Darth Vader? Sí, vamos, te quedas con todo el mundo. Te tienen que mirar raro, ¿no? Un poco. Pero bueno, está muy chulo, la verdad, que hayan sacado cosas así. Lo único no, eso, el preciaco que llevan, que madre pero mía. Pero es la marca, o sea, estás pagando a la marca y estás pagando que la marca tiene que amortizar todo lo que le ha tenido que pagar a... Que, vale, vea, sí, que han vendido su alma al diablo. Sí. Es lo que tiene. Pero seguro que la están amortizando, yo creo que sí. De todas formas, yo creo que Star Wars ya sacó una colección con Springfield, si mal recuerdo yo. No sé, no me suena. Sí, Springfield o Pull&Bear, siempre me confundo, estas son ropa de hombre. Y sacó una colección de Star Wars y sacó, creo, otra, no sé si era de Star Wars o de Star Wars Padre de Familia. Me pillas totalmente, vamos, ni idea. Pues puede sí, ser, sí, puede ser. Te lo confirmo, te lo confirmo yo, así. Pero no recuerdo si era hasta Pull&Bear o la otra que se me dio el nombre, o Springfield. Pues sí. Pero no recuerdo eso, si era solo de Star Wars o era una de Star Wars de... ¿Sabes que hubo una versión de Padre Familia? Sí, hay varios episodios, no solo uno. Pues creo que... Sí, creo que era un episodio doble o una película que la dividían en dos episodios, puede ser algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues creo que sacaron la colección de eso y la sacó una de las tiendas de ropa. Que ya no lo voy a encontrar porque creo que fue hace un año o hace dos. Y dicho esto, encontré una tienda que me encanta, que me compraría todo, Ramón. Me lo compraría todo. No lo hagas, no lo hagas. No, no lo hago porque soy pobre. Pero, uno de los primeros artículos que hay es tarjetas de felicitación de Navidad de Facebook. Súper chulas. Sí. Hasta unas lámparas de Space Invaders. ¡Bien! Lo ha dicho bien. Que Ramón sabe que tengo la costumbre de inventarme nombres y luego cuando tengo que decirlo de verdad, pues digo los nombres que yo me he inventado. Entonces se ríen. Pero por ejemplo, también para a Ramón y a mí que nos gustan tanto las cosas retro y para esa generación que no ha jugado en máquina, porque la gente ya no va a los salones de... Yo creo cuando era chiquitita, que tenías un poco de tiempo libre o quedabas con los amigos, y te ibas a los salones recreativos. Sí, siempre había alguno, o alguna máquina, algún bar, alguna, siempre. Sí, entonces siempre ibas para... Había, pues, en el tío, aunque fuera un pueblo, tenías tu sitio donde ibas a la recreativa y no ibas a casa del amigo a enviciaros con la equipo, no, te ibas a las salas recreativas donde había muchos más niños del pueblo o barrio. Claro. Y os poníais ahí a jugar a los arcades. Pues aquí están los botoncitos de los arcades antiguos que son magnéticos, pues para vuestra nevera o lo que prefiráis. Para esa generación. La generación perdida. Ay. También tienes alfombrillas tipo radio de cassette, que tampoco la han... La verdad que es súper retro todo esto. Oh, qué viejo nos hacemos, Ramón. Sí. Ay. Sobre todo yo. Es verdad, tú también. Ay, que ha sido su cumpleaños, También encontré, ya decíamos que había, estaban las lámparas del Space Invader. También tenéis lámparas de la luminosidad, o sea, con los botones del F2 y el F1 del Mac, de más luminosidad y menos luminosidad, que me parece súper gracioso. Y incluso tenéis marcos de fotos con, como si fuera un frame, con sus scrolls y todo, súper chulos también. Muy original. A mí me parece original. Sí. Una lámpara que a mí me llama mucho la atención es una que tiene el símbolo del RSS. Que también tiene lo suyo. ¿Verdad? Tenéis también incluso, también para la nevera, los botones del iPhone, también muy chulos. Dentro de poco la siguiente generación de regalos serán cosas de las granjas de Facebook. ¡Qué horror! Sí, o sea, yo creo que es un mercado por explotar y que seguro que hay un montón de gente que le gustaría y que pronto nos lo encontraremos en tiendas de este estilo. O de los juegos estos de Imagina Ser. Que ya los llamarán retro y tendrán todos ahí. Seguramente. Sus personajes y sus cosas. También otra que me ha encantado por el rol que tengo es una tabla de skate. Dijimos que era para patinar, ¿no? Parece que sí. No queda muy claro si es de skate o de snow. Pero por la parte de detrás lleva lo que es la barra de herramientas del Photoshop. Súper chula. Con su botoncito de recortar, la mano, el dedo... Qué bonito, me ha encantado. Sí, genial para los que diseñan, sí. Me ha encantado. Bueno, si hiciera alguna de esas actividades, pues a lo mejor me lo pensaba. Yo te veo como skater, te veo. Me ves. Sí, rompiéndome la pierna. Sí, por ejemplo. Luego también tenéis una alfombrilla para la puerta de la casa, que es la barra de comando de Mac, O, es decir, abrir. Que he de decir que esa alfombrilla me la he me he comprado la alfombrilla típica de IKEA de 2 euros y le he pintado eso mismo con spray y me ha costado 3 euros. Qué apañada la niña. Una que es una hacker en todos los sentidos. Una hacker de la vida real. Una hacker de la vida real. Hackeando IKEA. Hay una página que se llama Hackeando IKEA. Y te da ideas de cómo coger productos de IKEA y transformarlos en productos nuevos y renovados. ¿Qué te parece? ¿Cómo te has quedado? Me parece una idea impresionante, fantabulosa. Fantabulosa. Otro sitio super chachi, mega guachi y también super mega retro. Oh, somos dos viejunos. Cada vez que abro un nuevo link me di cuenta que somos dos viejunos. Un super póster de I Want to Believe. ¿Cómo me gusta este póster? O sea, me encanta el póster este que yo tengo uno muy parecido que alguien me ha regalado, no sé, pero bueno. Qué bonito póster. No diremos quién ha sido, pero ha sido un póster espectacular. Sí, es un póster muy parecido. No sé si es el mismo. Tengo que comprobarlo ya, solo por curiosidad. Pero es muy parecido al póster que tenía Mulder en su despacho en la serie de Expediente X. Con el aguanto virif, el bosquecito y el ovni ahí encima haciendo de las suyas. Así que a cualquier fan de Expediente X es un regalo imprescindible. Pues sí, fue muy bonito. ¿Qué te podía regalar también? Si tenéis algún amigo motorista... Motorista, es muy motorista y muy flipado, ¿eh? Sí, tengo un amigo motorista, sí. ¿Y es muy friki? Algo. ¿Algo friki? Pues yo te aconsejo que le regales estas navidades el traje de motorista de Tron. Sí. Pero ojo, es que, a ver, ojo al dato, porque cuando veáis el traje... Es que no es un traje de baratillo, no. Es un traje de motorista de verdad, pero con el aspecto total de ser el traje de la película original... del protagonista, de Flynn. O sea, es totalmente válido para ir con la moto, una pasada de traje, y así cuesta, claro. Sí, porque la verdad que no es barato, porque, a ver, yo supongo que todos los trajes de motorista tienen que ir de un cuero reforzado, pues si te caes no te hagas daño. Entonces, la calidad es de calidad, o sea, no es un traje para que te vayas disfrazado, que es de tela, no, es un traje de motorista inspirado en la película de Tron, entonces súper auténtico. Lo que pasa es que hablamos de que, por ejemplo, las chaquetas pues salen $498, los pantalones en $269, los guantes en $79 y las botas en $149. No sé muy bien qué precios andarán la ropa de motorista. Ni idea, o sea, es que no sé si es caro o es barato, pero me parece un regalo muy espectacular. No espectaculares, desde luego. Incluso... Y además ya si coges el conjunto entero, Sí, sí. Incluso como un cosplay caro, también puede valer para ir ahí a quedarte con los amigos. Porque además, madre mía, qué barbaridad. No, es que es súper mega realista, es una cosa espectacular. Pues sí, podéis encontrarlo ahí. Otra cosa muy chula, que aunque ahora mismo tengáis mucho frío y no os apetezca, pero es una cosa para el próximo verano, ¿qué es? Pues es un traje de baño de R2-D2. Súper molón, más chulo que nada. El rocho. Imaginaros, un bañador, pero con vuestro R2-D2. Así como si fuerais vosotras mismas. Tampoco es muy barato, de marca. Y sale por $85. Pero me parece que vais a ser el espectáculo de la playa. Nada de tanga y cosas de esas, ni brasileña. Yo creo que con esto vaya a llamar mucho más la atención. Pues nada, tenemos que probarlo. Ya te enviaré yo el traje de baño por correo y te harás unas fotos para los oyentes. Sí, ¿no? Me lo pensaré. Podemos hacer una apuesta y si la pierdes... Tengo que pagar el traje. Pues no, vea, solo del traje... Pues si costase menos te diría que bueno, pero vamos. Si me tengo que comprar el trajecito, molaría. Si gano la apuesta... Está bien. Luego os pongo también un link de es un directorio de tiendas retro y frikis por internet y ya ahí pues podéis encontrar también pues bastantes tiendas y bastantes regalitos que os pueden ayudar pues también a encontrar más cosillas que regalar. Sí. Os dais una vuelta por allí. Se llama retroregalos.com y tiene pues eso, está clasificado y en una de las etiquetas que tiene es friki y ya con eso ya te guía. Dice friki, pues aquí es, ya está. Aquí es. O retro, si tenéis un amigo que le guste lo retro, pues retro. Y le hay cosas retro. Y ahí ya tenéis un montón de tiendas. Y me parece buena idea. Otra cosa, para... Lo había llamado un especial padres. Pero Ramón dice que hay algunos que todavía no son padres y que también les gustaría. Sí. Y lo quería llamar edición viejunos y a mí me parece todavía peor. Edición padres. Sí, sí. Pero hay otra generación que a lo mejor es la generación por encima de la mía. Que leía estos cómics cuando eran jóvenes. En la posguerra. Ay, qué exagerada tampoco la posguerra, hombre. Pero que seguro que ahora les hace ilusión volverlo a encontrar porque se han reeditado y se han vuelto a poner a la venta. Son como, por ejemplo, los del Jabato, el Capitán Trueno, el Príncipe Valiente. Aquí no pongo el link, pero creo que también estaba Esther, que más, a lo mejor, para chicas. Y yo creo que es un buen regalo para vuestros padres, tíos o... Sí, sí, sí. O amigos de una edad considerable que hayan leído estos cómics cuando eran jóvenes, volvérselos a encontrar ahora. Yo supongo que de 40 años para arriba, sí, yo creo más o menos un poquito más. Que serán todos los fans de estos cómics, que porque eran los que se leían, vamos, no por otra cosa. Sí, eso y... Entonces, me parece interesante y me parece un regalo bastante chulo. Porque además hay diferentes historias, diferentes formatos y diferentes precios. Yo creo que por 20 euros y cosas así, yo creo que ya incluso con mis varios tomos coleccionados, o sea, está recopilado en tomos y por ahí yo creo que podéis encontrar tomos. Yo os aconsejo que os acerquéis a vuestra tienda más cercana, que compréis en vuestra tienda preferida de cómics. Bueno, incluso y si no, pues, en grandes pues, superficies yo creo que puede haber sí. Este tipo de colecciones porque... He visto que han hecho packs y cosas así con todas las colecciones y las anuncian bastante, o sea que no es algo muy difícil de encontrar ni que esté en tiendas especializadas, sino que se ve más en librerías y cosas así, más de público general. Sí, en grandes almacenes lo vais a encontrar, pero yo desde aquí voy a hacer un evento que es, a mí me parece mucho más bonito el tema de los cómics, los libros y cosas de este tipo, a mí me parece mucho más romántico. Comprarlo en una tienda, o sea, hacerte con tu tienda de cómics, tu tienda de libros, ir siempre a tu tienda cercana de libros y tu tienda chiquitita donde te atienden, más personalizado. Que hay cosas que a lo mejor muchas veces no tienen, no sé, me parece mucho más romántico hacer estas cosas. Qué bonito, Ángela, te ha quedado. Sí. Voy a llorar. Ayudas al pequeño comerciante. Entonces, yo personalmente os digo que intenté buscar en vuestra tienda más cercana de cómics y lo encontréis. Y veréis si no, cómo. Pues ya ir a vuestro gran almacén sí. A buscarlo. Veréis cómo el que os atiende cuando lo compréis se le caerá una lagrimita. Me la han comprado por fin. Y será muy bonito. Y dicho esto, yo ya he terminado con mi sección, Ramón. Ya has terminado con tu sección, que es una pedazo de mega sección. Esta vez nos ha salido más larga. entonces... Sí, nos ha salido más larga. Eso es para... Eso es un guiño. Ah, dicho más larga. Una vez que hemos ya liquidado tu parte de compras, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda una parte que he preparado yo relacionada con series y pelis para regalar estas navidades. Packs especiales de series o ediciones especiales de películas, más o menos frikis, que he recopilado y que voy a contar a continuación después de este breve descanso. Para los que tienen un Mac. Para los que quieren tener. Para los que sufren Windows. Para los que adoran Vista. Para los switchers. Para los expertos. Para los curiosos. Para los que quieren saber más. Para los indecisos. Para los que buscan. Para los que esperan. Para los que quieren cambiar. Para los escépticos. Para los que tienen un iPhone. Para los que tienen un iPod. Para los de Intel. Para los de PowerPC. Para los de Leopard. Para los de Tiger. Para los que limpian. Para los que pasan la aspiradora. Para los que escriben. Para los que hacen fotos. Para los que editan vídeo. Para los músicos. Para los programadores. Para los diseñadores. Para los productivos. Para los que enseñan. Para los que aprenden. Para los que se divierten. Para los fans de Quicksilver. Para los adictos a Twitter. Para los que escuchan podcast. Para los que hacen podcast. Para los puristas. Para ese señor de Murcia. Para los que se fresan. Para los que necesitan un arma. Para los que esquivan esto. Para los que no tienen iPhone. Para los de bitácoras. Para Steve Jobs. Para Bill Gates. Para Steve Ballmer. Para ti. Para todos. Macniacos, el podcast de los maníacos de Apple. Macniacos.com. Y ahora en esta sección de DVDs y Blu-rays y cosas de estas que ya nadie compra, parece ser, pero yo sí compro. Yo compro Blu-ray porque hay que apoyar la industria audiovisual. Y no, vamos, compro Blu-rays y DVDs de cosas que me gustan, punto, ya está. Y para regalar, me parece una gran idea el coger una edición especial o coleccionista de una película o un pack de estos especiales de las series, packs completos de las series, y regalárselos. Sí, son carillos, pero oye, es un pedazo de detalle espectacular. Además, en estas épocas navideñas, los gastos no tienen precio realmente con lo que consigues no a cambio. Que en es, esta época no hay crisis. Claro, la sonrisa de un niño o de un adulto, eso no tiene precio. Entonces, vamos a esforzarnos. Ya dejo la retórica y empiezo a comentar algunas cosas que he encontrado por ahí que me parecen lo más interesante. Entre ellas, como no, Avatar. Avatar, que hace poco se reestrenó en cines con 8 minutos adicionales, y ha salido en Blu-ray ahora, otra vez, con otros 8 minutos adicionales sobre los 8 minutos adicionales del cine. Y han sacado una pedazo de edición extendida coleccionista en Blu-ray que lleva el busto del protagonista, del avatar del protagonista, y ojo al dato, porque no lleva ni uno, ni dos, ni tres, no, lleva 5 discos, 3 Blu-rays y 2 DVDs. Madre mía. Con las 3 versiones de las películas, la versión estrenada en primer lugar, la versión reestrenada y la versión extendida inédita que está solo, ojo, en el Blu-ray. Ojo al dato, estos mamones, como se le ocurran para que te tengas que comprar esto. Ay, y además que tiene un... He leído por ahí que tiene un inicio diferente, o sea, que le han añadido un comienzo distinto. Bueno, el busto, la figurita del Navi este, del prota, está bastante bien, está ahí con su lanza de guerrero y demás, y bueno, seguramente luego cuando lo cojas en tus manos será de plastiquete del malo, suele pasar, siempre no que... No te creas, luego no es tan malo, yo tengo por ahí una de Señor del Anillo y es como de... pesa y todo. Ah, bueno, pues has tenido suerte, yo es que mi mayor ejemplo de esto fue cuando compré el maletín de Blade Runner, este en DVD, cuando salió. Que tenía figuritas del coche y no sé qué, y era todo plastiquete del malo. Y bueno, en este caso, la edición ya en sí, con 5 discos y demás, ya vale la pena, solo por el contenido, y la figurita la veo como algo opcional. Vamos, a mí me hacía gracia lo que decía de trae 8 minutos de 8 minutos extra, me recordaba un episodio que vi... Sí, hace poco. Sí, ¿vale? Que decía, ¡guau! 8 minutos es una película nueva, ¿no? No, era... sí, o sea, sabemos, yo no quiero dar más datos. De The Big Bang Theory, que hay un episodio en el que hablan de que se va a reestrenar una versión inédita de Indiana Jones en busca de la arca perdida, con 27 segundos o algo así adicionales, y Penny suelta lo de es una película completamente diferente. Y creo que es Sheldon que le mira y le dice efectivamente o algo así. Sí, pues esto es un poco más de lo mismo. Me suena más o menos exactamente 8 minutos más, pues... Tampoco cambia mucho, por lo que tengo entendido. No creo que aporte... Sí. Por lo que tengo entendido, lo que añadieron en cines no aportaba nada, salvo sexo o algo así, y en el DVD no creo que pongan mucho más. Esta edición es exclusiva Blu-ray, lo siento, no hay versión especial coleccionista para DVD, pero es que hoy... ¿Cómo se nota quién tiene Blu-ray? ¿Cómo se nota? Claro, pero es que hoy en día la mayoría de las ediciones coleccionistas están saliendo solo para Blu-ray y la mayoría de las ediciones con muchos extras están saliendo solo para Blu-ray porque lógicamente quieren promocionar el formato. Entonces, otra cosa que me ha parecido muy interesante es el Alien Antología. Edición limitada, que viene con un pedazo de huevo, con perdón, pero es que es un huevo, viene con un huevo de Alien, o sea, es un huevo de Alien y dentro están todos los discos, es una cosa brutal. Sí, es muy raro, ¿no? Sí. Y es una edición... Que además brilla al activarlo. Sí, es una pasada. Entonces, tiene las 4 películas de Alien, con todas las versiones que hubo, igual que cuando se estrenó, cuando editaron el Alien Quadrilogy, que era la edición anterior así más gordota, pues esto tiene, ojo al dato, porque es que es para verlo, son 6 discos Blu-ray y 4 DVDs, porque las distribuidoras ahora están poniendo muchas veces contenidos así de gratis, o los mismos contenidos en Blu-ray y DVD, para que puedas ver las películas, aunque no tengas reproductor Blu-ray, pero te has comprado la edición esta coleccionista, pues ale, pues hay que, también hay que ser pringado, ¿no? Para comprarte esto solo teniendo DVD, pero bueno, ellos lo ponen por si cuela. Y tienes ahí todas las versiones, todas las versiones de todas las cuatro películas, que hay como dos o tres en cada disco, y discos de extras para dar y tomar con, vamos. Creo que hay más extras sobre los extras que ya había en la edición anterior, que ya eran brutales. Pues para el que sea fan de Alien, desde luego, se va a quedar de piedra ya con el huevo, que estará, se quedará esperando como diciendo, ¿esto se mueve o no se mueve? Está... Pero aquí tiene que haber mucho amor porque el precio es carillo, ¿eh? En fin, sí, el precio es impresionante porque pasa tranquilamente de los 100 euros... y creo que pueden estar 120 euros más o menos, puede estar, según tiendas. 129 pone precio recomendado. Pues eso, ya sabéis a qué ateneros. Pero claro, es que ya digo, ya solo con, la, con el huevo que tiene, supongo que con que eso ya... Que brilla al activarlo, eso es importante, brilla al activarlo. Sí, sí, sí, sí. A mí eso me parecía imprescindible. Y hay un alien ahí abrazando al huevo, o sea que es para verlo, es realmente sí. Espectacular. Otra cosa que tengo por aquí para recomendar, Watchmen, que bueno, no ha salido ninguna edición más que la edición que salió en su día de la película, y hay una edición especial en Blu-ray, en DVD, con extras y tal, pero claro, qué mala suerte, en España no se ha estrenado ni se va a distribuir la versión extendida que hubo con, creo que eran 40 minutos o algo así, y tampoco la van a sacar en DVD, así que si queréis esa versión tenéis que comprarla en Amazon y versión Estados Unidos, o creo que en el Reino Unido se estrenó, si no recuerdo mal, y ahí sí que es nuestra misma zona, así que ya sabéis lo que puede ser. Algún día hablaremos del cómic, algún día. Sí, buena idea, algún día lo leeré yo también. Vamos a hacer un club de lectura del cómic. Otra cosa que me parece muy interesante, pues la edición en Blu-ray o DVD, como queráis. En este caso ya no le hago ascos porque los contenidos creo que son más o menos parecidos de las dos ediciones de Toy Story 3, la maravillosa película Toy Story 3, con los dibujicos y las cosas, y Buzz Lightyear y Woody, y qué maravilla. Bueno, pues eso salió en DVD y viene además con copia digital, que solo funcionará en Windows seguramente, pero bueno, por si lo queréis también lo tenéis. Y viene con un montón de extras, que si el corto que ponían antes de la película en los cines, que a mí no me lo pusieron, asquerosos. Sí, o sea, normalmente lo ponen, pues yo cuando fui a ver esta película no me pusieron el corto. Ya, yo veo rencor ahí, veo rencor. Rencor absoluto, de verdad, me parece lamentable. Pero bueno, Toy Story 3, un gran regalo también, y muy buena edición en DVD y Blu-ray, como suelen ser todas las películas de Pixar, que tienen bastantes detalles y extras. Otra cosa que recomiendo, bueno, aquí ya entramos en el fanatismo absoluto, en este caso, voy a recomendar, no ha salido en Blu-ray, en Estados Unidos sí ha salido, y en el Reino Unido creo que también, lo dejo ahí también, como no digo nada, pero lo digo todo. Me refiero al pack de la serie entera de Battlestar Galactica 2004 o 2003, según lo quieras considerar, con todas las temporadas, la miniserie y las dos películas. Ojo al dato, espectacular. Bueno, las dos películas, creo que sí son las dos películas, sí, creo que sí. Bueno, pues espectacular para los fans de la serie, que está editada en España, por separado también, pero el pack me parece bastante decente, además el precio, porque cuesta lo mismo que el huevo de antes, cuestan unos 120 euros el precio recomendado, o sea que sí, me parece un precio más o menos aceptable para lo que se suele ver por ahí, aun siendo DVD, que ya está como en decadencia, pero está muy bien, está muy bien. Son 27 discos más el librito y en un pack especial que han hecho para la serie, o sea que me parece que está muy bien. ¿Qué más? Bueno, otra serie que no me gusta mucho, no, me gusta más, que es Expediente X, que... No, ¿Te gusta Expediente X? No te lo crees, ¿a que no? Bueno, no me lo creo. Pues resulta que en su día ya sacaron las packs por separado de cada temporada a unos precios prohibitivos, que eran unos 100 euros por temporada, y llegaron a rebajarlos, pero a lo mejor a 50 euros a veces o cosas así, y sacaron la serie entera en un pack... por 125 euros hace un tiempo, pero ahora son la serie. Y ahora lo que han sacado, o bueno, ahora, lleva ya un tiempo, pero lo que han sacado es un pack con las 9 temporadas de Expediente X y las dos películas, por el mismo, por un precio un poquillo más superior, que son 200 euracos, pero vamos, que... Casi nada. Sí, no, pero vamos, que ya digo, para el fan de la serie, Le, vamos, esto es como... Y luego decías tú de mis originales de precios, ¿eh? Esto de los DVDs sí, y... Sí. Los... Y las series es casi como el mundo de los DVDs, que los puedes encontrar de 20 euros hasta... Lo que pasa es que también hay que pensar que son 9 temporadas, 9 de 20 episodios para arriba todas las temporadas, más las dos películas, quiero decir. No es que sean dos temporadas o tres. Realmente aquí hay tiene que horas haber mucho y horas. Amor, sí, mucho amor, mucho dinero y muchas horas. Otra cosa que está muy bien es el megapack de la serie completa de Perdidos, en Blu-ray mejor, por cierto, porque la fotografía de la serie no es por nada, pero es una serie que está rodada en cine, en formato cine, y en alta definición se ve impresionante, pero creo que también está en DVD, más barato seguramente. Sí, miro por aquí, efectivamente. En Blu-ray la edición completa está por unos 240 euros, rebajado, porque el precio oficial son 300 euros. Perdón que me atraganto. Eso es lo que estaba viendo. ¿Tiene un juego o me lo parece? ¿Un juego? Parece que hay como un juego, que es el tablero ese con piezas. Ah, sí, sí, claro, eso es lo que iba a comentar ahora. En los contenidos están, ah, vale, están los 36 discos de las 6 temporadas de la serie y está el juego este famoso al que salen jugando Jacob y el anti-Jacob en la serie. Pero vamos, exactamente igual, que aparecía en la serie para seguir las reglas oficiales, vamos. Sí, es el jueguecito de mesa Senet, que se llama. Y pone, me hace gracia porque pone el material exclusivo y dice: edición especial para coleccionistas del juego Senet, tal y como aparece en la última temporada. Ojo al dato. O sea, para los frikis, para que se quejen de que digan, no, es que es igual o que no. Pues sí. Y además aparece en el pack una guía de episodios y una reproducción del mapa de la isla. O sea, todo para todos los pijeríos posibles para el mega fan de Lost. Y claro, en DVD... No, no sé, esto me asusta, Ramón. ¿Qué? Mira, no sé, el pack este ya me ha asustado un poco. Ya digo, en DVD está por unos 100 euros y en Blu-ray está por unos... Bueno, 300 es el precio oficial, pero rebajado estará por unos 240, ¿eh? O sea que... Rebajado. Sí, es que en Blu-ray en Blu-ray sí que está bastante carillo el tema de las series, ¿eh? No, o sea... No ha bajado mucho. Yo las compré en su momento, las primeras temporadas las compré a precio oficial, no quiero decir cuánto, y luego compré la cuarta y la quinta en rebajas. O sea que y fue como, oh, qué guay, en rebajas, estoy robándoles dinero, pero no. No. ¿Qué más? Otra serie que me gustó mucho en su día, que también supongo que tiene muchos fans porque es una serie de culto, es Doctor en Alaska. Sí, señor. Oh, ¿te gustan todas las series de doctores? ¿Toda la serie de doctor? Ah, qué graciosa. No, porque el título original era Nostrum Exposure. Y bueno, la serie completa está por 925 euros, que la verdad sale bastante más rentable que comprarlo por separado, porque la distribución y demás, la edición en España de Doctor en Alaska es bastante lamentable, pero bueno, para el fan no se va a quejar, ya te digo yo que no se va a quejar y va a decir, oh, qué bien, Doctor en Alaska, para mí, perfecto. Hay mejores ediciones en Estados Unidos, creo, pero ojo, porque esta serie tiene una cosa muy curiosa, y es que para distribuirla durante muchos años no salió en DVD porque tenían problemas de derechos con la música que utilizaban en la serie. ¿Ah, sí? Sí. No tenían licenciada en su día, es una serie de finales de los 80, principios de los 90, pues no las televisiones no licenciaban la música para otros usos que no fuera la emisión por televisión. Entonces, cuando fueron a ponerlo en DVD, ¿qué pasó? Pues que las discográficas les pedían un pastón. Y lo que hicieron a partir de la segunda temporada fue sustituir las músicas que usaban, que era precisamente una de las cosas más reconocibles de la serie, por música más de estas de stock y de sin derechos, y por otros que tuvieran los derechos más baratos. Entonces eso en la edición original, o sea, en la versión original se nota, pero por ejemplo en la versión doblada no, porque no la han vuelto a redoblar. Y entonces tienes la banda sonora original en la versión doblada en español, pero no en la versión original en inglés. Curiosidades que tiene la vida. Ay, este Ramón, ¿cuánto nos enseña? Sí, además yo me cabré mucho cuando compré los DVDs y me enteré de esto porque dije, ¿qué? ¿Le han quitado la banda sonora? No sé qué. Luego la pongo en mi DVD, la pongo a escuchar doblada y, uy, sí está. Y claro, lo comprobé y era así, efectivamente, la versión en inglés sí está quitada. Pero bueno, pequeños detalles que uno tiene que sufrir para tener la serie en casa a una calidad decente de imagen, porque que yo sepa, lo más que se había editado anteriormente era un VHS. Y lo bonito que se ve con... Bueno, iba a contar una anécdota de mi vida, pero voy a dejarlo porque llevamos mal de tiempo. Sí, déjalo para otra ocasión. ¿Qué más cosas? Pues, por ejemplo, una saga de ciencia ficción muy de culto y también muy de serie B, como es El planeta de los simios y sus secuelas y precuelas y demás, que fueron 5 películas, y sin incluir, ojo, en la nueva versión de Tim Burton, pues está editada en Blu-ray en una edición especial con las 5 películas y un montón de extras, que esta sí que no está en DVD. O sea, es una edición... Bueno, tiene una edición DVD, pero no tiene nada que ver con esta en cuanto a contenidos. Y la verdad es que está muy bien. Puedes ver ahí a Charlton Heston en alta definición y verle las caras y las arrugas, y genial. Para los que les gusten las películas de Planeta de los Simios, el regalo ideal. Además, acojona bastante la carátula, con una cara de un simio que tiene una cara muy sí, maluta. Cara de malo. Y está bastante barata, está por 60 euros, o sea que no está nada cara. ¿Qué más por aquí? La joya de la corona, yo creo, y lo que más le ha gustado a Ángela. Me ha encantado un montón. Que es un... Lo malo es que no tengo Blu-ray. Qué lástima. Es un pack que sí es exclusivo Blu-ray. Pack de Regreso al Futuro, de la trilogía de Regreso al Futuro, edición coleccionista, que viene con un DeLorean y vienen 3 discos con un montón de extras, con un disco nuevo, con más contenidos extras, exclusivos, inéditos que no se habían añadido en la anterior edición en DVD, que se supone que viene para celebrar el 25 aniversario que se hacía precisamente hace poco. ¿Qué ves mejor, lo del coche o lo de las tetas del otro día de Playboy? No sé qué decirte. Bueno, vamos a otra cosa. Una película que también es bastante friki, yo creo, que es Kick-Ass. A mí me encantó el cómic. También hablaremos algún día de esto, porque hay algunas diferencias entre el cómic y la peli. Pero bueno, el cómic también por Romita Jr. Sí, Kick-Ass, que es una película que ha gustado bastante y que también ha salido en Blu-ray y DVD, y como pasa también en muchas ediciones hoy en día, pues ¿qué pasa? No tiene muchos extras, pero los que tiene están todos básicamente en la de Blu-ray, así que por eso la recomiendo, no es por otra cosa. Un pack así un poco más clásico, pero yo creo que vale la pena, que para mí es de las mejores películas de acción de los últimos tropecientos años. Las películas de Bourne, la trilogía de Bourne con Matt Damon, el mito de Bourne, el caso Bourne y el ultimátum de Bourne, en 3 discos con todos los extras que tenían en sus ediciones por separado y demás. Las 3 películas así muy bonitas en un estuche y tal. Están en DVD y también están en Blu-ray. Pero bueno, lo dicho, el pack Blu-ray pues evidentemente es mejor, más que nada por la calidad de imagen y esas cosas. Amigos, hay que actualizarse los reproductores portátiles, los reproductores domésticos y esas cosas, para disfrutar de la más alta tecnología en calidad de ¿Y imagen. Si ahora, y si ahora cambio de aparato, ¿qué hago con todos los DVDs que tengo ya? Pero si lo reproduce igual. ¿Sí? Claro, los reproductores Blu-ray son compatibles de DVD. Hija mía. Vale, yo qué sé. Mira, me acabo de enterar. Yo qué sé. Bueno, el pack este en Blu-ray está por unos 60 euros, o sea que tampoco es muy caro. Luego, otra cosa que os iba a recomendar era, por un lado, el pack de las 3 películas del Señor de los Anillos, edición extendida, que, claro, las ediciones coleccionistas ya no están por ningún lado, pero si hay un mega pack con las 3 películas, con las 3 ediciones extendidas, con las versiones extendidas con 40 minutos más de cada película y 4 discos por película, con un montón de extras que yo creo que terminé de verlos antes de ayer, por así decirlo, porque tardé muchísimo en ver. Hace no mucho también dije, voy a ver las 3 películas con las versiones extendidas de las 3 películas, y tuve una semana que cuando ya llegó la última película decía, por Dios, que termine ya, creo que tardé una semana. Después del trabajo me ponía a verlas y creo que fueron pesadillas, y mira que me gustaron, pero me costó después, claro, volver a ver todo tanto tiempo. Y aquí la pega es que en Blu-ray todavía no han salido las ediciones extendidas. Oh. Solo están las ediciones estrenadas en cines, que vaya manera de sacar los cuartos a la gente, porque podían sacar perfectamente las ediciones extendidas directamente en un mismo disco, con las dos versiones de la película, sin necesidad de hacer nada más. Y no lo hacen. En fin, cosas que hacen las distribuidoras. Sí, porque no sé si sabéis, hay DVDs que lo hacen y en el DVD y en los Blu-rays también se puede. En un mismo disco puedes tener dos versiones de la misma película sin que ocupen más, prácticamente. O sea, sin que ocupen el doble. Pero no les da la gana hacerlo. Ay, cosas que hacen para sacarnos los cuartos. Una película... Y tú encima la recomiendas. En este caso no lo recomiendo. Recomiendo antes el DVD con la versión extendida y los 800.000 extras, la verdad. Que son los que yo tengo, vale, en todo caso. Otra película muy interesante y muy bonita de ver cada vez que la veo. Me encanta. Amélie, que ha salido en Blu-ray. Y la verdad, la edición en DVD que yo tengo es bastante cutre. Y en Blu-ray tampoco es que gane mucho más. Tiene los mismos extras y lo mismo todo. Lo que sí tiene nuevo es que tiene el Blu-ray y al mismo tiempo la película en formato DVD, para que no tienen el reproductor. Y viene con tres postales típicas de la película, muy reconocibles. Muy, vamos, como regalo quedas genial. Oye, pues últimamente, yo no sé si tú la has visto, pero estoy viendo una serie que es Criando Malvas, que ya tiene un añico, y me da un aire a Amélie mucho, me gusta mucho porque tiene un aire a Amélie. Esas eran las cosas, no la he visto, pero sí que, o sea, sí vi imágenes y demás, y algún trozo, y sí que tenía un aire a ese estilo de cuento y demás. De que sí, y la forma de relatarlo, así como que va el tío contando la historia. Lleva 28 minutos, 30 segundos pasando por el... O sea, es muy rollo Amélie. Entonces me está gustando la serie por el tema... Que recuerda mucho ese estilo. No quiero fastidiarte, pero sabes que la cancelaron, ¿no? Sí, sé que la cancelaron y tiene pocas temporadas, pero bueno, ahí estoy. Bueno, otra cosa la disfrutaré. Sí, otra cosa que recomendar, pues El Club de la Lucha, en edición Blu-ray Premium, bueno, que viene con un librito muy majo, y viene en el mismo paquete, viene también Blu-ray y DVD, igual que las anteriores. Os dais cuenta aquí como las distribuidoras quieren vender como sea el Blu-ray. Y viene con un montón de contenidos extras y demás. Y vamos, una película de culto que mucha gente, como regalo, sería espectacular. A mí, sí, por cierto, yo creo que es una buena película. Sí, a mí me gusta mucho. Como tiene tanto hype, al final no me pareció tan buena, pero sí, me gusta mucho. Claro. Es estar durante años escuchando hablar de la película y llegas a verla y al final dices, vale, pues sí, es buena, pero tanto hablar, ya se me han quitado las ganas. Pasemos a otra cosa. Esta cosa sí. Eres tan conformista para unas cosas y tan inconformista para otras. Sí, es lo que tiene la vida, que es así, irregular. Una edición que me ha gustado mucho cuando la he visto y que ya lleva un tiempecito en el mercado es la edición 70 aniversario del Mago de Oz. Sí, el musical del Mago de Oz original con Judy Garland, que está en Blu-ray con dos discos y un montón de fotografías ahí con cosas de la película y vienen, vamos, comenta ahí hasta la señora de la limpieza que pasaba por ahí todos los días en el set de rodaje. Y además es barato. Una maravilla, sí. No, está a un precio bastante decente para ser la edición que es, que vamos... Son 40 euros como mucho y seguramente rebajado en cualquier sitio lo podéis encontrar. Seguramente más barato en otros sitios, sí, seguramente. En España es lo que tiene, los precios de los discos y del soporte físico son caros, lo siento. Pero precio recomendado pone 35, lo que pasa que en otros sitios está más caro. Esto es una cosa muy curiosa. Así que no os engañen, es un pedazo de regalo para cualquiera que le guste esta película. Que yo soy fan, vamos, es de mis películas más favoritas de toda mi vida, así que ya sabéis, voy a poner un wishlist. Otras películas que me gustan mucho son las películas de Superman, sí, de Christopher Reeve y... Bueno, algunas de ellas, porque todavía recuerdo el especial Superman que me diste. Efectivamente, las dos primeras sobre todo, y la primera de Christopher Reeve, que es genial. Y no han salido más que la primera en Blu-ray. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues por temas de derechos y de cosas raras que tienen por ahí. Además, en España se da una cosa muy curiosa, y es que como restauraron la película, no tenían los másters del doblaje para poder restaurar el doblaje y redoblaron completamente la película. Además de que, claro, le añadieron minutos y esas partes sonarían diferentes con el si hubieran mantenido el doblaje original. Pero vamos, a los que no os importe temas de doblajes, que es en mi caso, pues da igual. Esas cosas dan igual. Pero son curiosidades que cuento para llenar tiempo, más que nada. Como te hacemos un podcast corto. Claro, efectivamente. Bueno, pues Superman en Blu-ray, con la película restaurada y demás, para cualquier fan de la saga de películas, sobre todo de las dos primeras que son las que existen, no existe ninguna más, pues perfecto. Con nuestra amiga Margot Kidder y Christopher Reeve ahí haciendo de las suyas. Y audio comentarios y de todo, como siempre. Otra cosa relacionada con series de televisión, que es también personalmente una de mis debilidades, es MacGyver. Y MacGyver es... ¡Ah! Eres como Patty Selma. Sí, bueno, pero yo no me quiero tirar a MacGyver. Entonces, MacGyver es el primer hacker de la televisión. O sea, aparecía ahí con un clip y su navaja, hacía cualquier cosa. Era un hacker de la vida real y un geek auténtico, y además había estudiado física en la universidad. O sea, es un geek de verdad. O sea, podría escuchar perfectamente este podcast. Entonces, MacGyver tenía la serie editada con temporadas separadas, y también tiene un mega pack de toda la serie, de las 7 temporadas, a un módico precio de 100 euros, 115 euros, que no está nada mal, aunque ya digo, estos precios, bueno, depende de para quién puede salir, pueden parecer muy caros o no. A mí me parece que está decente para lo que es, que además es eso, un regalillo para un fan. Tampoco las ediciones aquí tampoco es que se han estirado mucho, porque son ediciones bastante peladillas, ¿eh? Ya lo digo, ya aviso, porque yo la tengo en DVD, que la fui comprando por separado y daban bastante pinilla. ¿Era MacGyver donde había un capítulo especial con unos vascos? Sí, uno de los primeros episodios, no sé si el primero, aparecía MacGyver que iba a las montañas, a los Pirineos, ¿no? Entonces aparecían ahí en un campamento de montañeros, ¿cómo era? ¿Cómo decía? Combatientes vascos o algo así. Que además era muy graciosa la descripción, porque decía que se pasaban el tiempo luchando contra el gobierno de no sé qué y secuestrando turistas americanos. Sí, en mitad de los Pirineos, ¿no? Secuestrando turistas. Sí, se llaman todos como si fueran cabras gritando. Sí, yo recuerdo ese episodio. Y lo gracioso es que todos tenían un aspecto terrible de mexicanos, qué casualidad. Y hacían, o sea, era un campamento muy extraño, porque estaban todos vestidos como si fueran a los Sanfermines, con el traje blanco y boina y roja y estas cosas. Bueno, pero no nos metamos por ahí. Eso da para otro podcast. Otra cosa que puedo recomendar es, atención, fans de Sam Raimi, la edición coleccionista en Blu-ray del Ejército de las Tinieblas, que ha salido hace poco, o va a salir dentro de poco realmente, y viene la película en Blu-ray con la película también en versión DVD, y viene con camisetas, viene con unas cuantas postalillas de la película, y ¿qué más venía? Ya no me acuerdo. Ah, sí, un póster también y algunas postales, en fin. Que viene todo ahí, un montón de cosas, y con una caja toda bonita, con un personaje muy reconocible si habéis visto la película. Vamos, que es brutal. O sea, a mí es que no me gusta tanto esta película, pero yo me la compraría porque solo por la edición merece la pena. Y del Ejército de las Tinieblas pasamos a una colección que yo tengo y que es una pasada auténtica, que es Matrix Ultimate Collection, que son las tres películas de Matrix en Blu-ray más Animatrix, que son la colección de cortos de animación que hicieron. Sí, de animación. Sí. Que son, realmente los cortos son mejores que las dos últimas películas, la mayoría de ellos, todos me han dicho. Eres. No, y eso que a mí me gustan las películas, las tres, ojo. Bueno, pues vienen todas las tres películas con un montón de extras, viene Animatrix también con extras y demás, un librito de 20 páginas con cositas, y bueno, por 100 euros tienes ahí la colección completa con un montón de extras y demás, que además viene con dos DVDs adicionales con extras, o sea que está muy bien para los que sean muy flipados de Matrix, realmente. Sí. Madre mía. Y ya vamos terminando, que parece increíble. Y en primer lugar... Lo siento, pero esa edición especial es muy regulera. Yo he visto ediciones especiales mejores. Sí, eso iba a comentar. Que la de Blade Runner, el problema que hay... recomiendo Blade Runner para regalar, evidentemente. Y el tema es que la mejor edición que hubo de Blade Runner fue en DVD. En un primer momento que salieron las 5 versiones de la película y no sé cuántos extras en un maletín coleccionista. Y también salió luego el mismo maletín en Blu-ray. Pero el maletín se ha discontinuado. No se ha vuelto a poner a la venta desde que se puso en su día. Así que lo único que se puede comprar hoy en día es la edición especial de los discos con el montaje final de la película y un disco de extras. Lo siento, no es culpa mía. Es que ya no se vende esa edición. Ya, pero era muy regulera esta. Es que la he visto. Yo tengo, no tengo la del maletín, pero tengo otra que viene en su lata de... Sí, que vienen todos los discos del maletín, pero sin el maletín, básicamente. Efectivamente, sin el maletín. Claro. Vienen una lata más barata y tal, también con postales y no sé qué, un poquito... Es como una... Tampoco, no es el maletín, que es tan espectacular. Pues esa, sigue siendo bastante mejor que esta. Sí, esa edición en Blu-ray creo que todavía se puede conseguir. Pero en DVD se puede conseguir esa edición que tú comentas con todos los discos de la edición en maletín. Pero en Blu-ray no. En Blu-ray solo está a la venta esta. Lástima, vale. Porque, en fin, yo lo hubiera comprado, pero se me escapó. No sé, que me he visto esta y me ha decepcionado. Sí, tienes toda la razón del mundo. Y para terminar... Y para esta también... Sigue. Primero es que me adelanto. Me adelanto, no para terminar, el pack que hay con las dos películas de Batman, de Christopher Nolan, El Caballero Oscuro y Batman Begins, que, bueno, tiene los extras justillos con las dos películas, pero bien, es una edición chula, no es muy cara, además, o sea que tampoco podemos pedir mucho más. Está por, ojo al dato, menos de 20 euros las dos películas juntas, sí, así que vale la pena. De esta también he visto otra edición que hay con el Batmóvil y no sé qué. Ya, pero eso ya no está a la venta. Ya, claro, eso ya pasó. También la veo así, me decepciona. Cuando me has enseñado la de El Regreso al Futuro con su coche y no sé qué, pues sí. Claro, lo comparas con la de Alien. Veo esto y no es lo mismo. Ya, bueno, yo he recomendado películas. Me has enseñado primero, pero tendrías que haberme enseñado primero las normales y luego las super chachis. No las he sabido ordenar. Lo siento, Raúl. Bueno, yo he ido poniendo más o menos para ir variando. Pero sí, vamos, hay de todo. Hay ediciones que son normalillas, hay ediciones más caras, pero para todos los bolsillos. Que tampoco aquí es cuestión de poner solo ediciones coleccionistas de 200 euros, ¿sabes? Bueno. Y nada, creo que con esto ya hemos terminado esta sección de recomendación de pelis y series. Y ahora pasamos a comentar una sorpresilla. ¿Qué será? Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Sorpresa, sorpresa. Todo el mundo conoce Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Tú lo conoces, Ángela, que sí. Yo lo conozco. Todo el mundo lo conoce. Todo el mundo conoce que hay 6 películas. O bueno, hay gente que reniega y dice que solo hay 3, pero esos son los que se han apartado de la fe verdadera y única de George Lucas. Sí. Pero en 1978, aprovechando la coyuntura y el pelotazo que había supuesto Star Wars y todo el efecto que tuvo en la cultura popular de la época, resulta que la CBS se le ocurrió encargar nada más y nada menos que un especial navideño, no, es más bien de Acción de Gracias, porque se emitió en noviembre de ese año, el 17 de noviembre del 1978. Casi como nosotros. Sí, un día que hay que marcar a fuego y sangre en los calendarios para tenerlo bien presente, porque ese día se emitió el especial de Star Wars, The Star Wars Holiday Special, que era ni más ni menos que 2 horas de especial de Star Wars televisivo con todos los protagonistas de la película original, todos, o sea, Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Anthony Daniels como C-3PO, Kenny Baker, que era el enano que estaba dentro de R2-D2, y también aparecía James Earl Jones como la voz de Darth Vader. Vamos, estaba todo el reparto original de la película haciendo un especial de estos de televisión. ¿Pero de qué trataba, Ramón? ¿De qué trataba? Pues es que ya me trae la risa. ¿Por qué? Básicamente, este especial navideño de especial navideño. O sea, me entra la manía de que estamos en Navidad. Bueno, este especial televisivo tenía a Chewbacca como protagonista. Y a su... Me ha encantado. Como protagonista, voy a aclararlo. Chewbacca aparece al principio en el alcohol mineráneo con Han Solo. Y se supone que va a su casa a reunirse con su familia para ese día tan especial y poder cenar con su mujer, su hijo y su padre. Y de repente aparece un destructor de estos imperiales y les persigue. Y desaparece, no se sabe nada más de ellos. Durante un buen rato, además. Y luego se pasa la acción a su casa, a su planeta natal, que tiene un nombre muy raro e impronunciable, que no diré ahora. Y vemos... Sí, más o menos. Pero en español suena mucho más raro. ¿Qué bien hablas? El idioma de Chewbacca, sí. He aprendido en la escuela. Bueno, pues vemos ahí a la familia, a la mujer, que está esperando ahí a Chewbacca, a su hijo y a su padre, que todos tienen como un aspecto de peluches adorables. Son encantadores, yo he visto este trocillo y me ha encantado. Es adorable. Vemos además a la mujer como una ama de casa normal y corriente, en una casa que es muy, muy normal y corriente, viendo sus programas de televisión de cocina para cocinar el Día de Acción de Gracias o cosas por el estilo. Tiene juguetes para los niños, en fin, hay regalos por ahí, de todo. Bueno, pues en esto que están esperando y se preocupan porque no aparece el alcohol minerario por ningún lado y no llega a cenar Chewbacca, y empiezan a llamar por ahí primero a Luke Skywalker, que está por ahí arreglando su nave en un garaje, y le llaman y le dicen: oye, ¿qué tal? ¿Dónde estás? No sé qué, tal. Bueno, se lo dicen, pero aquí está el mayor problema de la del especial, y es que el hilo conductor de la historia son estos digamos peluches gigantes que no hablan en nuestro idioma y que no están subtitulados. Es decir, la mayor parte del tiempo estamos escuchando los gritos como el que ha hecho antes Ángela, que no sabemos realmente lo que están diciendo y solamente nos podemos guiar por los gestos o las cosas que hacen así al interaccionar con fotos y cosas. ¿Y durante cuánto tiempo están así? Mucho tiempo, demasiado, o sea, date cuenta, es que son los protagonistas realmente, probablemente 40 minutos. Yo creo que John Lucas, cuando le dijo, tenéis que hacer un especial, te compramos un especial de Navidad, dijo, sí, ya verás. Os voy a dar especial. Bueno, pues lo gracioso es que en el argumento aparecen que los malutos del imperio aparecen en su casa y porque están buscando gente de la Alianza Rebelde y les empiezan a molestar y de todo. Bueno, y más o menos esa es un poco la idea del especial. Entonces... se tienen que deshacer, evidentemente, de los del aliado, de los del imperio, para que les dejen en paz y pueda llegar Chewbacca, y al mismo tiempo tienen que buscar a Chewbacca, porque no sabe dónde está, en fin. Muy típico. Y llegar para cenar. Muy típico todo, claro. ¿Qué hay de por medio? Pues de por medio hay, en fin, chistes muy malos, un montón de famosetes que aparecen, que eran famosetes en la época, en la televisión de la época. Aparece hasta, atención, ojo al dato, Bea Arthur, que es Dorothy en Las chicas de oro, que tiene hasta un momento en el que canta, porque aparece como la dueña de una cantina. En el guión Ramón lo pone con asterisco. ¡Y canta! Y canta, efectivamente. O sea, debe ser sorprendente. Sí, sí, bueno, probablemente es de lo mejor de todo el episodio. Probablemente. No es decir mucho, pero bueno. Luego también tiene una parte hecha en animación, que también es lo más soportable de todo, que presenta por primera vez al personaje de Boba Fett antes de que apareciese en el Imperio Contraataca. ¿Y qué más tiene cosas curiosas? Bueno, cosas curiosas es que bueno, todo el atrezo es muy de la época. O sea, no parece ni alta tecnología ni nada por el estilo. Hay una mesa con hologramas donde juega el niño, el hijo de Chewbacca, que están controlados por radiocasetes, básicamente. De estos radiocasetes que eran como alargados y tenían las teclas para darle así, presionarlas y dejarlas presionadas, pues de ese tipo de cosas. Un ordenador de la época también, que era lo que había, un microordenador que estaba por ahí puesto, que tampoco se gastaron mucho dinero en el atrezo. aparecía un grupo que no sé si se llamaba Starfighter o algo así, o Star... bueno, da igual, un grupo pop de la época muy cutre, muy, muy hortera, que tiene también su momento en el que aparece actuando dentro de una caja, que es como si fuera una caja tipo televisión, y el niño, el hijo de Chewbacca, se lo enseña a un jefecillo de estos del Imperio. Es todo como muy surrealista. ¿Qué más tiene? Bueno, tiene momentos como el padre de Chewbacca, que se pone unas gafas de realidad virtual, y entonces aparece la cantante Diane Carroll, y se le pone a decirle cosas como, experiméntame, quiero que me experimentes, siénteme, y cosas así, que es un momento súper porno, que dices, madre mía, que esto se supone que es familiar, y está aquí el padre de Chewbacca, que se lo quiere montar con la cantante esta. Y a partir de ahí, claro, evidentemente le dan el pie a cantar, a su número musical. Digamos que el Star Wars Holiday Special es un poco como la mezcla entre una película de Star Wars y un programa de José Luis Moreno tipo Noche de Fiesta, realmente. Para que se hagáis una idea de la calidad. Más o menos así son los sketches. Hay cosas como, yo qué sé, está preparando la cena la mujer de Chewbacca y está viendo la tele y aparece un actor famosete de la época, travestido de mujer, haciendo de cocinera típica de la televisión, poniendo los platos y haciendo cómo se hacen las recetas. Luego, que es que hay un montón de cosas a comentar, pero para ir terminando, hay cosas como el niño de Chewbacca se le ocurre, nada más y nada menos... Es encantador. Sí, pues montar un emisor para falsear la señal de un jefe del Imperio para hacer que los soldados del Imperio abandonen su casa y les dejen en paz. O sea, eso, el niñito encantador que no sabes muy bien cómo inteligente puede ser porque solamente grita, pues más o menos. ¿Qué más así puedo comentar de esta cosa? No sé, no, ah, bueno, sí, claro, el gran final. De esta cosa lo llama, ¿cómo lo puede llamar? Esta cosa, es que no se merece llamarlo de otra manera. Pues que hasta Carrie Fisher canta. Sí. La princesa Leia, al final de esta cosa, canta. Y no canta mal, pero da como repelús ver ahí a la princesa Leia cantando, toda feliz, porque evidentemente logran, tras una serie de aventuras que te cuentan, principalmente la parte de animación, logran llegar de nuevo al hogar y hacer que la familia de Chewbacca y Chewbacca cenen todos juntos y unidos. Oh, ¿y Han Solo dónde come? Han Solo se va con la princesa Leia a hacer sus cosas. Ah. Eso ya no sale, eso ya es para el especial X Special Holiday, ¿sabes? Esto casi es peor que la versión porno de Star Wars, diría segura, yo. Seguro. O sea, es tan lamentable, quiero decir, es todo, todos los decorados son lamentables. Reutilizan partes de la película de Star Wars, secuencias de las naves en el espacio y cosas así, e incluso algunas de Darth Vader yendo por pasillos para meterlo e insertarlo dentro de la acción y que cuele como si fuera parte del especial. O sea, es muy reutilizar lo que ya tenemos para sacar pasta, pero por la cara. Qué fuerte. ¿Cómo permitirían...? No sé, pero para que os hagáis una idea de lo lamentable que le debe parecer a George Lucas, no se ha vuelto a emitir nunca el Star Wars Holiday Special, nunca. Ni ha salido en VHS, ni en DVD, ni en ninguna parte. O sea, y realmente es una de las cosas que George Lucas no habla de ello de ninguna forma. O sea, no es algo que esté muy contento. Ah, pero lo tenemos en internet. Sí, está en Google Video, está, se puede encontrar y se puede ver, incluso seguramente por otros lados también con subtítulos y cosas por el estilo. Pero ya digo, es que no, o sea, tampoco hace falta subtítulos porque para la cantidad de diálogos que tiene, la mitad son de los Wookiees, así que no creo que haga falta entender demasiado. Es que esto no se salva ni como retro, ni como vintage, ni como nada, o sea, es... En nuestra curiosidad friki del día. Es lamentable, a más no poder, pero bueno, es Star Wars, es gracioso, eso sí, es muy gracioso, te ríes un montón, pero no porque sea gracioso, sino porque te ríes de lo mal hecho que está todo y de lo horroroso que es el guión, si es que lo hay, y en fin. ¿Era dirigido por George Lucas? No. lo dirigió un tal Steve Binder, que era, bueno, hizo algunos, creo que videoclips y cosas así, básicamente. Y nunca se volvió a saber más de él. Creo que lo mató George Lucas y hizo que pareciera un accidente. Qué malvado, ¿eh? En fin, creo que ya podemos ir pasando a nuestra siguiente sección, el concursazo, que estarás contenta, que ha participado mucha gente. Estoy súper contenta, además es súper bonito todo. Bueno, pues pasemos a ella. Pues vamos a pasar a la siguiente sección, que estamos Ramón y yo súper contentos e ilusionados porque nos habéis dicho un montón de cosas súper bonitas. Sí, sí, efectivamente. Hablamos del concursazo, esa sección que a la primera no nos salió muy bien, pero a esta segunda ya creo que nos está convenciendo la respuesta, sí, de la, sí, gente. Sí, nos está gustando mucho, estáis participando un montón y nos estáis subiendo los colores. Efectivamente, bueno. Tampoco mucho, ¿eh? No te creas. Sí, en fin, hay cosas muy bonitas. Os recuerdo el concursazo, en el anterior episodio, os dijimos básicamente que a la gente de Twitter, porque es un concurso orientado a Twitter, ya haremos más concursos, tranquilos, para que no os sintáis excluidos ninguno. Entonces, básicamente consiste en hacer una mención a @cartoonnetwork, que es la cuenta del podcast, y definir el podcast. Según vosotros, de forma totalmente libre. Cartoon Network es, y decir lo que queráis. Entonces hemos recibido hasta la fecha, creo que eran 14 participaciones de oyentes, que por cierto, solo contamos una por oyente, así que si mandáis dos, pues estará bien, será muy gracioso, pero no os vamos a contar dos veces, para que lo tengáis en cuenta para la próxima vez. Así es, Ramón de exigente. Efectivamente. Entonces, empecemos a leer un poco lo que hemos recibido hasta ahora del concurso, lo que ha dicho la gente. Empieza Ángela. Vale. Esa es de Real Was y dice: es la dosis semanal de sexo recomendada para un friki como yo, porque somos normales. Merezco el premio y lo sabéis. Sí, ese añadido no te va a servir para ganar el premio, ya te aviso, pero bueno, ha quedado bien. Hasta el paréntesis quedaba muy bien. Jaunte 1. Decía, Cartoon Network es un vórtice de entropía friki. Que esto sí es friki, ¿eh? Realmente. Sí. Carlos Onoe dice, Cartoon Network es el ser del no ser, habiendo sido sin serlo, y dan que pensar para ser mejor no ser. Madre mía, cómo está la gente. Me estoy empezando a tener miedo de nuestros oyentes, solo digo eso. Vites dice, Cartoon Network es un datacast que Rey usa con el único objetivo, en plan reto, de hablar sobre Doctor Who cada capítulo. Lo demás es relleno. Vale, me han descubierto, Ángela, lo siento. Yo daría este como premio si pudiésemos votarlo. No, pero será por sorteo, evidentemente, ¿eh? Ya lo digo. No será el que más gracia nos haga, ni no. Será por sorteo para que todos tengan las mismas oportunidades. Vale. Continúa, Ángela. Jaimizu. Dice, Cartoon Network es una magnífica terapia para un par de fricazos de mentes e incorregibles como Ángela y Ramón. ¿Ves? Ahí sí le voy a dar la razón. Sí, la verdad que es súper, no sé, está bien poder desahogarse cada 15 días que hacemos. Nos desahogamos Ramón y yo y ya como que... Acabamos exhaustos. Una semana tranquila y podemos parecer normales por la vida sin tener que hablar de zombies con otra gente, etc. Sí, sí, sí. Rule nos dice, Cartoon Network es el podcast gracias al cual me voy a ganar un dibu hecho por Ángela Dini. Bueno, que ya nos meten presiones, que por cierto, que claro, no dijimos que el premio de momento es un dibujo hecho por Ángela Dini al estilo de los dibujos que tenemos nosotros mismos de nosotros en la web de Cartoon Network. Pero estamos preparando nuevos premios, ya hablaremos. Ya lo diremos, sigue. Ya lo diremos. Sigo. Luis Sáquez dice, es un podcast con el que nos identificamos, donde se nos quiere y comprende. ¡Viva Cartoon Network! Qué pena, me has desilusionado. Pensé que ibas a gritar mucho más. Qué malvado eres. Que lo sueles hacer, que lo sepa aquí toda la audiencia, que suele gritar mucho y me destroza los oídos. A ver, suelo gritar cuando no te lo esperas. ¡Hola! Bueno, 3X Mile... No sé cómo pronunciar eso. Trixmile, bueno, da igual. Dice, Cartoon Network es un podcast que ha hecho que me haga una cuenta en Twitter para ganar un super dibujo de Ángela Dini. Siéntete orgullosa, Ángela, porque la gente ya se mete en Twitter en el mal solo para conseguir tu dibujo. Oh, qué bonito. Jaume Perello dice, Cartoon Network... ¿Cómo? Sí, sí, nada, nada, nada, sigue, sigue. Ah, vale. Dice, Cartoon Network es Dios y Ángela Dini y Rey son sus profetas. About 2000 years ago via TARDIS. Esto es un chiste de Doctor Who. Sí, lo sé, lo sé. Que es muy gracioso para la gente que vea Doctor Who. Así. A mí cuando Ramón me envía un mail pone como es, enviado desde mi tarde. Y yo cada vez que leo eso pienso, está enfermo. ¿Qué pasa? La gente pone desde mi BlackBerry, desde mi iPhone. Pues yo pongo desde donde quiero, ¿qué pasa? Desde la TARDIS. Ya te puse yo un día algo, ¿no? También sí, desde mis Manolos Blahnik o algo así. Bueno, seguimos. Te toca a ti. Bueno, no pasa nada. Goku Jr. dice, Cartoon Network, el podcast donde Ángela Dini se enamorará de Doctor Who y Rey aprenderá a amar el mundo del cómic y tú también. Ole. Bueno, en eso estamos, en eso estamos. En eso estamos. Intentándolo. En regresar. Ay. Anquiza dice, Cartoon Network, el programa perfecto para los que viajamos cuando en la radio solo hay fútbol. Me parece genial, de verdad. O sea, sí, o sea, la radio comercial... A la basura toda. Ya. Qué malvado eres. Hay programas buenos. Luife dice, Cartoon Network es un podcast de pelotas. Me lo pusisteis a huevo. Esto evidentemente es en referencia a la sección que hicimos sobre traducciones de títulos de películas en España. Con sus de pelotas y como puedas y demás. Ay. EOB, que este es el que dice yo que era un elfo, ¿no? De Señor de los Anillos, ¿no? Es en ocasiones veo... Ya, chiquitos. Ya, ya. Pero bueno, yo para mí va a seguir siendo un elfo. Dice, Cartoon Network es un canal de dibujos animados donde una morena que sospecha mucho habla con un salmantino sobre un tal Doctor Who. Sí, que cada uno escribe Doctor Who como quiere, todo se ha dicho. Pero sí, bueno, este me ha hecho mucha gracia. Sobre todo por la morena que sospecha mucho. Y Real Bass, que repite, que sí, tranquilo, Real Bass, que todas las participaciones en el concurso las vamos apuntando en favoritos de nuestra cuenta de Twitter. Y hacemos retweet. Así que tranquilo, que ya vamos monitoreando y lo guardamos todo. Pero nos envió otra participación que no cuenta. Esta es de gratis. O sea, así que la podemos disfrutar más. Porque dice, Cartoon Network es la proporción áurea del universo friki. Es muy bonito también. Qué bonito ha quedado. Oh, sí. Ay. Bueno, de todas formas podéis ver las demás. O sea, además de que nosotros las vamos a ir leyendo. De todas formas, las podéis ver vosotros en nuestro Twitter de Cartoon Network. Sí, las vamos poniendo. Y las vamos poniendo todas, así que sí. Bien. Así y ahora pasemos ya directamente, sin más dilación... ¡A vuestra sección! A la sección de los oyentes, sí. Que viene con muchas cosas. Me da miedo ya. Nos encanta. Ah, pues por ejemplo en iTunes tenemos nuevas reseñas. Muchísimas gracias a todo lo que escribís. Tenemos, por ejemplo, una de Eduardo Moreno, otra de Rodrigo Fernández y otra de Víctor Molina. Muchas gracias. Rodrigo dice que estamos trabajando activamente en recortar la duración del podcast. No. Y no. O sea, no es verdad. No le hagáis caso cuando leáis la reseña porque no. O sea, sí, hacemos lo que podemos por no durar demasiado, pero el demasiado para nosotros son 3 horas. O sea, que no, tranquilos. Sí. Hacemos lo que podemos, efectivamente, para no durar... Tenemos un límite que es 2 horas y nos fustigamos Ramón y yo constantemente para no superar nunca ese límite. Y no sabéis cuánto nos fustigamos. Bueno, la gente va a pensar cosas raras, tanto fustigar. Bueno, así tenemos más audiencia, Ramón. Eso, que la carne vende. Bueno, sigue. Víctor pide un episodio Z2. ¡Yo también! ¡Sí! ¡No! Episodios bueno, vetados, es que me quedé con un montón lo haremos, de... Lo haremos en su momento, sí, lo haremos. Y un día le dije, o sea, seguido le dije a Ramón, bueno, Ramón, ya hemos hecho el 1, ya que estamos calientes, vamos a hacer el 2. Y me dijo, sí, vamos a hacer un 2 el año que viene. Claro. Me dejó así, ya está. Para descansar. Así es Ramón conmigo. Bueno, en Facebook tenemos comentarios de Víctor, Jacobo, de que me suena a mí ese nombre, Jaime Ángel, Fernando el Catódico y Fidel. Gracias a todos por los comentarios. Jaime nos recuerda que la idea de hacer un versus que nos sugirió un oyente en el episodio anterior ya lo tuvieron en su podcast Desde el Matadero. Y sí, de hecho, en el podcast Desde el Matadero que yo escucho, en su hace un par de años o tres, tenía una sección que enfrentaba, yo que sé, lo mismo a Darth Vader con Stewie de Padre de Familia, cosas por el estilo. Entonces, igual que el versus que nos propuso un oyente de Terminator versus Robocop. Sí. Que la idea es muy buena y que, bueno, le tenemos que dar un par de vueltas y puede que la hagamos. A ver, de todas formas, se inició una discusión de qué versus había empezado antes. Sí, también eso. Fíjate si somos frikis nosotros, pero los oyentes y gente de alrededores, no miraría a nadie, también tienen lo suyo, porque mira que ponerse a discutir. Es que el versus lo ha inventado otro que antes que no sé qué. Bueno, dale, sí. Tranquilos. Se quedó que el primer versus era el de Gamera contra Godzilla, ¿no? Sí. Si alguien conoce algún versus anterior, pues que lo comente. De momento va a ir ganando. Fernando nos comentó que se partía la caja con la sección de las traducciones de títulos de películas y nos sugiere como título para el podcast que le pondría el poetiso que comentamos, pues Friki de Pelotas Z, porque explica el tema del podcast y es como sí. Es gracioso, pues le ponemos el de pelotas y el final Z, porque hace un pequeño spoiler de la saga de episodios entre sobre zombies que tenéis en proyecto, dice. Pues no. O sea, es muy gracioso. Sí, la tenemos. Ramón no lo sabe, pero la tenemos. De repente se va a encontrar el guión escrito. Yo le voy sorprendiendo arriba, Ramón. Bueno, si escribes tú el guión, no te diría yo que no. Pero bueno, con calma, ¿eh? En fin, en cuanto a emails, nos envió Fernando el Catódico un email que no para de mandando emails a los podcasts. Bien. Y bueno. Que lo dice Ramón como quejándose. Muchas gracias por el email. No, yo encantado. Ah, vale. Comenta que acaba de terminar la cuarta temporada de Doctor Who y que pregunta si es recomendable la nueva temporada del Doctor nuevo de la quinta temporada que se ha emitido en 2010. Que cambian de actor y esas cosas, siempre pasa lo que pasa. A ver, yo soy súper fan del anterior actor David Tennant, que era el que hacía el anterior Doctor. Pero tengo que decir que la nueva temporada, a lo mejor el actor no, Matt Smith no destaca tanto, porque no es tan buen actor como David Tennant, es más en plan graciosete, no digo que sea malo, pero que digo que su faceta es más bien cómica, y no destaca él como protagonista tanto, como actor, pero la temporada en sí es mucho más redonda, yo creo, que otras anteriores de Doctor Who. En conjunto, vamos, las historias y todo lo demás, para mí creo que son más redondas. Así que sí, creo que es recomendable. Todo el mundo a ver Doctor Who, por favor. Sí, spam. Ay, spam. Ay, Dios mío, por Dios. Ya paro. Luego también nos comenta que te unas al tema de leer cómics. Y no recomienda Marvel Zombies, aunque sea del mismo de Walking Dead. Yo Walking Dead lo recomiendo completamente. Es un cómic súper enganchante, ya lo dije en su momento. Y también te recomienda que leas Scott Pilgrim. Además, ya has visto la película y te ha gustado. Sí, sí, ahí tiene más puntos, ¿no? Que sí, que tranquilos, por favor. Si y, ¿estarás viendo la serie ya de Walking Dead? ¿O no, todavía no, porque estoy liado con cosas como Battlestar Galactica, pero sí, la tengo ahí pendiente. Qué friki, Ramón, qué friki. ¿Y quiere que le meta caña a Ramón? No, me parece fatal. O sea, a mí esto de que los oyentes pidan que es verdad, a la gente le gusta que te maltraten. ¿Por qué? Sí, porque quieren que sea un pelele. No se dan cuenta que yo maltrato a Ramón de otra forma. Uy, uy, ¿verdad? Uy. Lo hago de forma psicológica, le boicoteo de un millón de formas un día a Ramón. Sí, no, eso sí, eso no lo sabe nadie, eso lo sé yo. Es el dolor, la tortura. Porque Ramón es un hombre muy ordenado y muy, muy metódico, y yo soy puro caos. Entonces, le maltrato mucho. Lo que pasa es que no os dais cuenta. Luego, a la hora de hablar, pues soy más calma y a lo mejor no lo engaño mucho, pero le estoy haciendo una lucha psicológica de la que no sé cómo va a acabar. Loco. Así que tranquilos, que lo estoy haciendo, pero de otra forma. A largo plazo. Bueno, nos comentaron en el blog Mango93, Raval, Z81, Zordor, Jauma. Gracias a todos por los comentarios. Mango93. Que es desde Málaga, buena. A ver, sí. Si nos vemos algún día por la calle, si me ve. Le ha salido el acentazo ahora, de Málaga. Si me ve. Como habéis podido comprobar. Mango93 nos respondía que sí, que hay gente de Málaga escuchando el programa. Ay, que estamos en todos los lados. En todos los lados buenos, Ramón. Luego, Raval nos decía que hay una conspiración contra las películas de la factoría Apatow y que por eso cada vez son peores los títulos que les ponen. La verdad es que sí, porque empezó con plan Virgen a los 40, luego que si lío embarazoso, olvídate de mí, o sea, o pasa de mí, paso de ti, en fin, chorradas. Y que se nos olvidaron dos coletillas que se usan mucho en el cine, como son por sorpresa y a la fuerza. Es verdad. Es verdad, es muy fíjate, bueno. No caímos en ellos. Yo cuando lo leí el comentario dije, es sí, verdad, sí, sí. ¿Cómo estuvimos, se nos ha podido...? Estuvimos media hora hablando del tema y no se nos ocurrió. Y seguro que hay alguna más que todavía se nos olvida y cuando te la digan dices, es verdad, como hemos podido. Pero sí que es verdad que la de por sorpresa y a la fuerza también es muy típico. Sí, dice... Entre princesas, niñeras y sí. Canguros también. Efectivamente, princesas, niñeras, padres, canguros, de todo. A la fuerza sí, sí, y por sorpresa, de todo. Sigue tú. Bueno, que es sordo, que muchas gracias, que dice que le encanta escucharme hablar de cómic y a cualquier voz femenina hablar del tema. Y yo creo que también hay muchas mujeres leyendo cómic y hablando del tema. Lo que pasa es que, no sé, parece que no estoy acostumbrados. Ay, es que qué vergüenza. Que ven aquí a una mujer y ya se vuelven todos locos ay, se vuelven. Ay, todos locos. Es que somos más tímidas y hablamos menos. Debe ser eso, sí, que las mujeres hablan menos, sí. Es la fama que tenéis es eso, que habláis menos. Pero bueno, sí, yo creo que está bien que es verdad que una voz femenina se lía aquí y estáis todos siempre hablando de cómics, pues también nosotras podemos hacerlo igual de bien que vosotros. Aunque no es mi caso, pero seguro que por ahí hay alguna. Llama en relación a cuando hablamos de Hobbiton, del set de rodaje que está en Nueva Zelanda, nos dice que él estuvo en el set de rodaje del Señor de los Anillos, que era Hobbiton en Nueva Zelanda, y que es, nada más y nada menos, está construido ese set de rodaje en una finca privada. Y que claro, eso que nos hacía mucha gracia a mí bastante, que era que en la ruta turística que había un momento de esquileo obligatorio. Pues que claro, era así, porque al estar en una finca privada, pues el dueño lo tenía así. Y además que eso le impidió comprar cosas en la tienda de merchandising o no sé qué, también contó. Una cosa curiosa. Vamos, me sigue pareciendo muy fuerte que te obliguen a hacer... te obliguen a ver una sesión de esquileo o aprender a esquilar ovejas mirando, estando de visita en un set de rodaje de Señor de los Anillos. Pero bueno, cosas que pasan. No se puede pedir todo. Bueno, recordad que nos podéis enviar cualquier email a cartonnetwork.info@cartonnetwork.com. Gracias, Ramón. Que también debéis haceros fan de nuestra página en Facebook e invitar a vuestros amigos para que así estéis al día de nuestras actualizaciones y podáis discutir incluso en nuestra propia página. Y nos escuchen 800.000 millones de personas, por lo menos. Efectivamente. Haceros fanes. También podéis buscarnos en Twitter. Que estamos en el usuario @cartonnetwork. Efectivamente. Y bueno, también visitad nuestra web si nos escucháis por algún otro lado, que nuestra web es cartonnetwork.com. Efectivamente, que ahí están todos los medios para suscribirse, descargar los episodios y todos los enlaces a Facebook, Twitter y nuestra dirección de email para que nadie se los pierda. Y así nos podéis comentar y criticar todo lo que nos guste o decir lo que os guste o ayudarnos a mejorar. Sí, eso es posible, porque ya hemos llegado a nuestro tope. Ya a partir de aquí siempre todo va se puede a ser... mejorar, siempre se puede. Y además todo... creo que nos podéis recomendar nuevas cosas. Sí, todo va a ser para abajo a partir de ahora. Ya no puede ir a mejor. Ya esto es solo puede ir a peor. Es lo que tiene la vejez. Qué malo, esto ha sido todo por este episodio especial navideño que vamos a llamar. Navidad. Es el episodio 5 de Cartoon Network. Ajá. Lo sabía. Yo he sido Ramón Rey. Y yo soy Ángela Díaz. Y hasta luego. Y hasta tente. ¡Vamos!